Into space with memories, oh, so clear. Not how we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Tiger sighted, a young required. Uncharted, los animes que estaban en esa... ¡Hola! Muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes, la verdad. Juntos nos agarró con los pantalones abajo, como quien diría. Haciendo un capítulo más de lo que llamamos Podcast por 2P. Acompañado de mis hermosos compañeros y algunos no tanto. En la punta de la mesa... De esta mesa redonda, o sea que no tiene punta. ¿Sentado en la punta? Sentado en la punta de esta. Tenemos al señor David H. Ah, no. Buenas noches, David. Yo no soy este lugar. Él solo se ha mandado. Hola, buenas noches a todos. No podemos comenzar a hacer un podcast serio, la puta madre. Ay, Dios. Esos bastardos me engañaron. La seriedad no es lo que nos caracteriza. Ah, bueno. Buen punto. A la par del señor David H. tenemos a Demo de Rock. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, todo bien. Y yo que me alegro. Es una hermosa noche para podcastear. Sí, puede ser. Bueno, acá derecha, sí, porque ahí está bastante fresquito. Acá está lloviendo, o sea, está inundado. Acá está hermosamente fresco. Yo tengo un buzo porque hace frío acá. Cric, cric. Tenemos a mi derecha, tenemos al señor Ubojo. Yay. No tengo nada más que aportar. Amargo. Y abajo de George, ¿a quién tenemos? Y a mi izquierda tenemos al señor KM Caseta. ¿Cómo le va, gente? ¿Todo bien? ¿Y quién les habla? Simplemente el gordo George, el tucumano. Jorge. El artista antes llamado George. Voy, George. Fuerza el aplauso para él. Gracias. No puedo aplaudir porque tengo el pucho en la mano. ¿Dónde están los trigger, Ubojo? Es lo que se pregunta a la gente. Ah, ¿dónde están los trigger? Muertos. ¿Y a dónde están? Recorte de presupuesto. ¿A dónde están, Isman? Digo, Es como esa película misógina, ¿y a dónde están los triggers? Los triggers se volvieron. A ver si vuelven a aparecer los triggers, Ubojo. Tengo que instalarlos de vuelta. Está la verdad el, que sí. El hay cada cosa que tengo que instalar de vuelta. Detrás de cámara diciendo que no hay guita. Expliquémosle a nuestros queridos oyentes de que Ubojo hizo un peligroso viaje a Constitución y ahí lo agarraron dos trabas y le rompieron los triggers. Después sí, de ese día nada de igual. Los triggers no fueron lo mismo, pero ojo. No, pero bueno, vamos a lo que nos compete esta noche, porque va a ser bastante largo. Mira, bueno, voy a. Para que se hagan una idea, yo tenía una carpeta fácil con 50 triggers. Tengo que descargar de vuelta uno por uno. No tengo ganas de hacer eso. Así todo que no haberle dado la cuenta del drive. Sí, manden el mensaje privado, no sé, por cualquier lado, por página de Facebook o algo con triggers y me ahorre el trabajo, por favor. Dale. Bueno, el audio, si uno hace un clip en Twitch, perdón, yo soy re ignorante. Pero si uno hace un clip en Twitch, después, ¿se puede descargar el audio del clip de manera fácil y sencilla? Nunca me parece que sí. Porque sí. ahí tenemos una potencial fuente de hermosos y queridos triggers de las locuras que decimos al aire. Oh, solo falta el voluntario que lo haga. Eso bueno, mismo estaba pensando. Ponete laburada, queridísimos voluntarios. Un ojo a lo tuyo. ¿Ubojo? Se acaba claro, a mí me sobra el tiempo. En mi reloj tengo 48 horas libre, boludo. Nah. Tienes que escucharte 60 programas. Ahí estamos los tres. Debes tener mucho en los especiales borrachos. Empieza ahora. Los especiales borrachos es una cuna de trigger, ¿eh? Esto empieza ahora. Esos trigger con copyright. Y hablando de empezar. empecemos por lo que nos compete. ¿Qué tenés para ver? Hoy Demo nos trajo algo muy lindo. Nos trajo anime de temporada otoño 2019. La temporada que ya terminó. Así que ya que estamos, empecemos. Mandale play. Estuve todo el día viendo series para hablar de la temporada de primaveras. Digo de invierno. Sos un hijo de remil. Lo que pasa es que a mí me gustan las cosas ordenadas. Compito, pero ordenada. Sí, con el culo ordenado. Eso, con el culo ordenado. Primero terminamos la temporada que pasó, después cerramos el 2018 y después, si queda tiempo, hablamos. ¡El 2019, animal! Perdón, cerramos el 2019 y después. ¡18! ¿Qué? No quería hacer la de 2015 también, ya que estamos. Después de 3 años salía el capítulo. El 87. Es Fernando, perdón. El anime del 85, tenemos un nuevo anime que se llama Dragon Ball Z. Y no se estrenó nada más. Quiero hacer un especial de lo mejor del 95. No te la vas a bancar. Lo mejor del 95 para no hablar de Dragon Ball Z, ¿no? No te la vas a bancar. Dame huevo. Es que habría que ver todo lo que salió en el 95 y es como... No es mucho, ¿eh? Pero no te la vas a bancar. Acaba de entrar alguien. Un saludo al señor Pairo. Que llega tarde, como siempre. Llegaste tarde. Hola, gente. Ya estamos cerrando. ¿Cómo le va, Pairo? Estamos cerrando. Buenas noches, gente. Saludos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Sí, bien, Pairo. Disculpo por el retraso. No, recién termino de. ¿Mental? También. Mi vieja se atrasó con la comida y hizo. Bife, rompió un ojo de bife a la pimienta y estoy un toque ebrio de carne, así que un saludo. Ebrio de carne. Ah, yo tengo esa misma sensación cuando me rompen el culo, tengo como el culo ebrio de carne. Ah, qué bárbaro. Comiste asado. Perdón, tengo la boca llena. Bueno, ya que estamos hablando Demo, no seas débil, mirate todo lo que salió en el 95, no es tanto. Clavado, visto, son, siempre me mando. Solo 355 series lo puedes hacer. Son solo 150 o más, tal vez. Maestro no, Pokémon. Son como el triple. Bueno, Demo. No va al visto acá. Comenzá con lo tuyo, porque estamos viendo los videos de Japón que filmaste. Haz lo tuyo, yo no grabé nada. ¿Están streameando esos videos, en serio? Rompe la magia, estúpido, imbécil. Ah. Sí. Bueno, perdón, Demo, una pregunta. Demo. Disculpame, ¿no tenés activado ningún efecto de sonido en tu micrófono, sí? ¿Cómo? ¿No tenés activado ningún efecto de sonido en tu micrófono? No que yo sepa, ¿por qué? Porque cuando levantás un poco la voz como que tiene un efecto. Satura un poco. Así como un hombre. Bueno, entonces voy a tratar de no levantar la voz o de levantar la voz tipo ¡lejos del micrófono! No, dale, bueno, que no pasa nada. Bueno, ¿arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Me vuelvo, queda como el curso. Bueno, David, vos tenés la lista abierta con los trailers y las imágenes estáticas. La tiene abierta de hace años ya. Pero no para todos. Por si no lo vieron todavía, la lista está en. La lista está en el canal general. Y vamos. Ah, no puntué los animes. Qué pelotudo. Bueno, lo haré en otro momento. Saldrán sin. ¿Sale puntuación en vivo? ¿Sale puntuación en vivo? Sí. No. Polémico, pero sí. Polémico. Puede llegar a ser polémico, pero bueno, vamos a ver. ¡Dale! ¿Cómo hacer? Arrancamos. Vamos a hacerlo como lo hacemos en rol. No, pero lo que iba a decir, David, vamos a ir en el orden en el que está la lista esa que está en general, así que... Dale, perfecto. Para que vayas poniendo los trailers, las imágenes. Bueno. Esto de tomar fernet en una cafetera es... Fernet calentito. Para más placer. Y bueno, arrancamos con los animes de la temporada de otoño 2019. Les recordamos, o les decimos, si es la primera vez que nos escuchan, que estos episodios son episodios en los que yo repaso todos los animes que vi en la temporada y juntos opinamos al respecto. Las opiniones son personales y si no les gustan, déjenlos en los comentarios y si se ofenden, me chupo un huevo. Así que arrancamos con el primer anime del que vamos a hablar esta noche, que es No Gans Life o No Ganso Life. La vida del no ganso. La vida del no ganso. Es cómico porque en japonés es No Gansu. No Gansu Raifu. Sí, qué sé yo. Bueno. Bueno. Es gracioso porque Raifu suena como rifle. Es verdad. La no vida del ganso con rifle. Que técnicamente es una falacia porque el tipo... Bueno, ahora voy a contar. No Gansu Raifu. El humor hay que ensayarlo un poco más. Sí. No Gans Life es un anime protagonizado por un detective al... No es un detective en realidad, es un mercenario. Sí, es un mercenario. Es un matón contratado. Es un mercenario al mejor estilo... Un buscavidas. Sí, al mejor estilo de los mercenarios. A mí, yo digo detective porque me recordó mucho... A lo que eran los detectives de las novelas noir, ¿no es cierto? Literalmente es un detective noir. Es un detective noir, solamente que no es un detective, es un matón a sueldo. Sí. El protagonista es Junso Inoue. Voy a hablar un poquito del mundo antes. El mundo de No Gans Life es un mundo donde. Primero, es un mundo distópico. Medio noir, medio cyberpunk, aunque no llega a ser cyberpunk. Es como un futuro distópico noir, donde existen los que se llaman extended, que son una especie de... son personas que tienen alguna parte... prótesis. Alguna parte prostética... mecánica. Lo que tiene es que las partes prostéticas estas son bastante... bizarras, como en el caso de nuestro protagonista, Junso Inoue, que tiene un revólver por cabeza, ¿me entendés? O sea, ¿cómo ve, carajo, ve el chabón? No sabe, pero se sabe que ve, es más, en una parte de la serie se hace un chiste, donde el flaco como que tiene los ojos vendados y alguien le dice, yo sé que tus ojos no están ahí. Pero nunca dicen dónde está... Donde tiene los ojos, pero bueno. No, es más, hay un momento donde al loco directamente le meten la cabeza dentro de otra cosa y agarran y dicen, che, pero estoy viendo igual, o sea, no sé cómo, sí. Pero veo igual. Sientes las vibraciones del universo. Yuso, a mí me... Es un veterano de guerra que tiene una... o sea, todas estas prótesis que tienen los extended están reguladas por el gobierno. Y obviamente para tener prótesis que tienen, o sea, con poder bélico, digamos, como es el caso de Junso, que tiene un revólver gigante por cabeza. Un saludo a Carrigan. Necesitas un permiso especial del gobierno. Junso lo tiene porque es un veterano de guerra, no recuerda nada de su vida antes de convertirse en un extended. Y bueno, terminada la guerra, Junso... pierde a su compañero y queda laburando como un matón a sueldo. A mí me recuerdo, salvando las distancias, Junso me recuerda mucho a El Capitán a la Triste, esa hermosa serie de novelas de Pérez Reverte, que también trataba de un veterano de guerra que se ganaba la vida como matón a sueldo, contratado por quienes no tenían las destrezas para solventar sus querellas, según dice. Léalo usted en El Corto Maltese esta semana. Hermosa novela. Los que conozcan a La Triste, bueno. Los que no, vean la película, no sean pajas. No hace falta leerse los libros. Bueno. Recomendación Millennial. O sea, léete el libro y si no, mirate la película. No, yo me leí los libros, aparte de ver la película. Lo que pasa es que la película te condensa en 2 horas 6 libros. Es como heavy, te perdés un montón de cosas. Eso es mejor que el WinRAR. No Man's Life es una especie de thriller de misterio. La historia arranca cuando Junso se cruza con un robot que al final termina siendo un pibe que es Tetsuro. Tetsuro tiene una especie de... Es como un extended especial. No, no me acuerdo cómo se llama el aparato que los hace extended. Pero tiene un dispositivo que le permite controlar a otros extended. Sí, me acuerdo que se llamaba Harmony, pero no me acuerdo el nombre genérico de los aparatos que tienen los extended. Y a partir de cruzarse con Tetsuro va a vivir desopilantes aventuras. Acompañados de Mari también, que tiene un diseño muy lindo. Mari es como una médica, pero en realidad es una ingeniera, porque se dedica a tratar extendeds, digamos. Que es como raro. Si alguna vez vieron Full Metal Alchemist, todo esto no será nuevo para ustedes. Es casi un Full Metal Alchemist con esteroides. Puede ser, yo como no vi Fullmetal Alchemist, no lo relacioné por ahí. Como dato interesante, bueno, es una serie de estudio Madhouse, está dirigida por Naoyuki Ito, que es el director de toda la saga de Overlord. Son 12 episodios de 24 minutos. ¿Y qué podemos decir de esta serie? Junso es un gran personaje metido en un mundo de mierda. Metido en una serie de mierda. Sí, en una serie de mierda, porque el mundo a mí me gustó. Como estaba hecho. El mundo está bueno. Los diseños de personajes son lindos, están buenos. Sí, me gustaron también. El apartado artístico es alucinante, tanto como el anime. No, está como muy el bien cuidado. Está muy alucinante. La animación por momentos es bastante pobre. Yo solamente vi a 5 capítulos. No pude ver más porque me pareció densa la historia. Sí. Va muy lento. El manga. Es medio denso. Obviamente, el manga va más rápido que todos los sucesos. Como hablamos del anime, o sea, no me enganchó por ningún lado. Le faltó buena música. No. Uh-huh. El soundtrack podría haber sido un poco más. Más noir, un poco más de mafia. Pero así, viste. Es que ese es el problema de la serie. O sea, yo digo que Junso es un gran personaje metido en un mundo de mierda porque su mundo está vacío. O sea, exactamente. En su mundo hay 7 personajes. Y solamente hay 7 personas y nada más. Todo el resto es escenario que no está construido. No, y también son muy fríos. O sea, el protagonista es el que más actitud tiene. Los otros son como que no me decís nada, súper olvidable. Me acuerdo de esta serie solamente por el diseño del protagonista. Después todo lo demás, no hay nada. Encima, cuando lo estaba viendo yo dije, esto si hubiese tenido un poco de pizca de humor, un poco de onda a lo Alita, hubiese agarrado más. Bueno, tiene chispas, tiene pinceladas, no pinceladas, no, salpicaduras, gotitas de humor, que a mí me parecieron copadas, como para cortar... Lo denso y es que no se podía contar la historia. Pero aparte todo eso que decís viene de Junso, no viene de ninguno. No, obviamente, es que Junso es el que mete la comedia, ¿no? Es el que la está remando, es un personaje que rema la serie. La rema solo. Les mando un saludo Kerrigan, le dice, ¿qué onda chicos, cómo están? Nuevo oyente. Hola Kerrigan. Muy bien, hablando de las cosas que remamos. Si querés dar tus opiniones, Kerrigan. Bienvenido, yo lo conozco, es un otaku. Otaku, como todos nosotros. Un otaku pulpo. Para mí no es eso, tal como dijo Pyro. Es un desperdicio en todo. Y me sorprende de Mauhaus. La verdad que Mauhaus últimamente viene haciendo cosas lindas, pero este... flojísimo. No, pero pará, aunque falle en el guión, lo dijimos acá, la calidad de animación está a la altura de otras obras, sí, de Mauhaus. Pero está mal dirigido, está mal puesto. Eso es lo que yo voy. O sea, yo no vi Overlord. No, en realidad capaz que la historia está vacía de entrada. No, el manga está bastante bien, O sea, bueno, entonces sí. O sea, el manga está bien, pero, o sea, pero yo, como me sentí totalmente decepcionado de los 5 capítulos que vi, pues no puedo seguir viéndola, realmente empecé con el manga. Porque el arte es alucinante, por lo menos te entretiene visualmente. Y el arte sí, el manga está muy bueno. Y me sorprende que la caguen así. Hicieron una serie en 2009, como una serie del 2006, 2005. Se va relatando muy lento y me sorprende, como que no aprendieron nada. Otro gran ejemplo de eso es Fairy Gone, que no salió, que está disponible las 2 temporadas en Netflix, que terminó también hace un par de semanas, que el nivel de gráfico, el nivel de musical de esa serie es alucinante, pero la historia está escrita. O sea, si lo hubiera hecho cualquier otro estudio la serie, no sabríamos ni cómo se llama. Bien. Bueno, no sé. Yo no vi Overlord, pero según ustedes vio Overlord. No me gusta. La primera temporada es impecable. Sí, pero a nivel dirección, porque están dirigidos por el mismo tipo, por eso que me interesa comparar. No, la primera temporada de Overlord es impecable. Sí. En todo sentido. Bien. Yo tengo acá. ¿Puntuación? Yo tengo acá anotado como datos de color. Hay un par de referencias a Evangelion que siempre son lindas y siempre se agradecen. Puntualmente, una escena del episodio 8 y una pared en el episodio 9 que reza: God is in his heaven, all is right with the world. A mí me gusta. Yo busco referencias a Evangelion en otros animes, entonces me divierto. Y decir que esta porquería dejó bastantes cosas abiertas esta primera temporada y que tiene una segunda temporada anunciada para abril de 2020 y que no sé ustedes, yo pienso verla porque sí, me dejó ahí. No es para dejarla tirada, pero no es la prioridad de nadie. No, claramente no es una prioridad. De acuerdo a mi nuevo sistema de puntuación, reformulado hace... meses. Me parece que el puntaje que mejor le corresponde a esta serie es un 4 o un 4.50. ¿Sobre qué? Sobre 10, obviamente. Me decía sobre 537. Sobre 100. 4 sobre 100. No. 4 es el me. El ok. Por eso digo 4.50, porque... Cuando escribí el 4, escribí como anime sin nada para destacar, solamente anime industrial. Esto como que tiene algo para destacar, que es obviamente el diseño de personajes, sí, y el protagonista. Así que estoy entre un 4, 4.50, un 5. Pero el 5 es un balance entre cosas buenas y malas. Entiendo. No sé, así que le voy a terminar poniendo un 4. Si tienen ganas de verlo, sean pacientes, nada más. Voy a abrir mi lista y le voy a poner ya el 4.50 que merece. Disculpa, Demo, y sí, ¿cómo no? En cuanto al manga, decís que este anime va a tener una segunda temporada. ¿El manga que está? ¿Cuán adelantado está? Esa es una pregunta que creo que nadie te puede responder porque el único que leyó el manga es KM y no terminó de ver el anime. Vi 5 capítulos del anime y te adapta lento. Te adapta muy bien. Como ¿lento? Que quieren ¿Lento o a la par? No, lento. O sea, rellenan con escenas, con vacío de escenas. Tratan de agrandar de cuando salen a caminar, agrandan un poco los sucesos. No puede ser que el primer arco del manga es medio claro, sea medio corto para 24 capítulos y quisieron alargarlo para hacer para que entre en dos temporadas. Sí. Bueno, si ese es el caso, es una dirección de es una decisión de dirección de mierda, te aviso. Ah, no, no estoy diciendo que sea buena. Pero bueno, pasamos al siguiente, ¿les parece? Bueno. Bien, nos metemos de lleno en el mundo de las comedias. Ah, sí, sí, sí, sí. Voy a tratar de... Voy a tratar de decirlo. Hay títulos más complicados. Pero voy a tratar de decirlo de corrido. El siguiente anime del que vamos a hablar es Anini Tsukeru Kusuri wa Nai. Tercera temporada. Anini Tsukeru Kusuri wa Nai. Kusuri wa Nai. Que han traducido en inglés como please take away my, please take my brother away o por favor llévense a mi hermano. Sí. Ah, este es un anime de esos raros, ¿no es cierto? Porque para empezar, está basado en un manga. Manga. Cuyo título es Kwai ba wo ge dai so. Que como se darán cuenta, eso no es japonés ni en pedo, sino que es chino. Es uno de estos animes que es que difuminan más la definición de anime. Pues decís, es una adaptación animada de un manhwa, como le llaman, o un manga chino. Manhwa es del coreano. No, manhwa, como debía, jugo, manhwa. Bueno, por eso, manhwa el chino, manhwa el coreano. No lo puedo decir. Y manhwa el japonés. Y el manga, es un manga chino, ¿cierto? Pero está producido en Japón. Viene con envases. Es la tercera temporada. Yo siempre lo había tenido en la lista, desde que salió la primera temporada, pero nunca los había visto. Así que aproveché que son cortos, aproveché que tenía que viajar, y me vi las tres temporadas de corrido. Me cagué de la risa. Y paso a explicar. Este anime es la historia de dos hermanos, Shi Fen y Shi Miao. Shi Fen es un chabón, Shi Miao es una mina. Que es re chino, ¿no? Es una mina. Que viven juntos, y van a la escuela y sketches humorísticos suceden, ¿cierto? A ver. No es la gran cosa, pero tiene un tipo de humor que a mí, por lo menos, me entretuvo bastante y me hizo cagar bastante de la risa. Aparte de ellos dos, está Kai Xing, que es. Y Wan Sui, que son los amigos de Shi Fen. Está Miao Miao, que es la amiga de Shi Miao. Que no sé por qué se llaman igual, pero bueno. Es como... Pero se escriben tan diferente que son fácilmente reconocibles. Claramente. Es como... La animación es tipo... Es como medio flash, digamos. O sea, no es flash. Pero es como una onda flash. No flash el personaje de DC, sino animación en flash, ¿no? Flash Gordon. Es una comedia, es un slice of life. A mí me pareció muy interesante. Está muy bueno porque, está hecho por Studio Funworks, que es el mismo que hizo Agretsuko, que es un anime que muchos conocen porque está en Netflix. Y está dirigido por Rareko, que es el mismo chabón que dirige Agretsuko también. Y está bueno también porque son episodios de 4 minutos. Son 12 episodios de 4 minutos. Y si yo no mal recuerdo, la segunda y la tercera temporada son también episodios de 3-4 minutos. Son muy cortitos y tienen 2-3 sketches de un minuto cada uno. Y es como lo mirás, lo ves, como situación remate. Y a mí por lo menos el tipo de comedia que tiene me divierte muchísimo. Aparte Shi Miao es re violento con el hermano. Lo caga trompada por él. No sé si alguno la vio. Aparte de. Yo no. Myself. Digo un anime que Pyro no vio. No lo puedo creer. Cuenta verlo en compilados en YouTube. Lista, porque... Sí, obvio que cuenta compilados en YouTube. Entonces técnicamente lo vi. ¿Te hicieron reír por lo menos? Sí. La escena del restaurante cuando se tienen que hacer la foto. No, hay una escena, que no me acuerdo en qué temporada está, que es buenísima, que es un restaurante donde creo que las parejas comen gratis. Sí. A todo esto. Se tenían que hacer una foto. Sí. Shifen y Shimiao tienen graves problemas económicos, ¿cierto? Sobre todo porque Shifen no para de gastar y no para de comer. Hay un capítulo en el que Shifen va con el amigo Kaijin a un restaurante para parejas, donde las parejas comen gratis y tuvieron que hacer una foto. Y fíjense, era una pareja homosexual. Qué sé yo, no sé, está bueno como está hecho. Me hizo cagar de la risa. Te voy a preguntar algo, digamos, son capítulos muy cortos, 4 minutos decís, ¿no? 3-4 minutos, sí. Sí, en cuanto al manga, ¿qué tan breve es? ¿O es un manga... Así, muy a lo bruto. ¿Es un manga onda contratapa de Clarín, así, que son 4 viñetas? La verdad que no lo vi. Por la forma de los sketch, imagino que es un 4, G, Yonkoma, no sé cómo le dicen. Yonkoma, parece. Es Yonkoma, pero... Yonkoma. Acá el tema es que yo todavía no interpreto personalmente lo que los chinos entienden como manhua. Como es muy muy diferente a otras cosas que viste y... Claro, ese es el tema. Yo no leí el manga, no lo leería tampoco, pero es como me da la sensación de que puede llegar a ser un 4, o Yonkoma. Para quien no sepa, Yonkoma o 4, o 4, son mangas que tienen chistes en 4 viñetas. Es lo más, creo que es lo más parecido que tienen los japoneses. Ah, claro, a las tiras cómicas de los diarios. Entonces vos imagínate, vos tenés una página normal de manga, ¿no es cierto? Y del lado derecho tenés el primer chiste en 4 viñetas, una abajo de la otra. Y del lado izquierdo, en la mira izquierda de la página, tenés el segundo chiste, también en 4 viñetas, uno abajo de la otra. Así se lee un Yonkoma. De nada. Ahora imagínate que los chinos tienen eso mucho más reducido. En horizontal, solo con 2 viñetas, muchas veces sin separación, a veces con 3 viñetas, una abajo de la primera y otras veces una abajo de la segunda. Y muchas veces es como si estuviera leyendo la parte de atrás de un cartón de leche de un nene buscado, y a veces son como 5 cartones de leche uno abajo del otro. O como los coreanos que tienen líneas infinitas de cuadrados uno abajo del otro. Ah, bueno, pero ese estilo me gusta. Pero es como... Los dos chinos son raros, ¿no? Si está. Yo leí Diraifu o Relife. Relife es muy buena. Que es así, que es todo como si fuese una única página. Cada capítulo es como una única página de corrido. Y cuando, a medida que vos ibas bajando, la página misma tenía todo un dinamismo que estaba muy, muy bueno, que uno habitualmente no ve en los mangas de página a página. Ahora, si el mancua es así como vos me decís, ellos me parece que no tienen muy estandarizado. Claro. Cada cual hace lo que se le canta a la garcha y sale con resultados muy raros. Demo, ahí en general te pasé 3 páginas del primer capítulo, como para que te des una idea. A ver. Esto es una razón más para solidarizarme con Mao, claramente. Sí, realmente creo que... Cuando veo cosas como esta, digo, Mao realmente se quedó corto matando a 100 millones de chinos. Debería haber matado más. Porque no se notó. Sí, hijo de puta. No se notó el esfuerzo, Mao. Era así, pero menos onda para hacer un dibujo este hijo de puta. Prefiero no, japonés. Lo mínimo reconocible de una figura, ¿no? Es como... Sí, pero aparte... Igual, refleja muy bien, esto es un chiste creo que del primer capítulo de la primera temporada, refleja muy bien cómo es el anime. Es como situación, chiste, situación, remate, ending. Fin del episodio. Pero sí, o sea, es como leer tiras del diario. Demo, ¿y esto, al ser tan breve, lo pasan todos juntos o una vez por semana? Creo que salía una sola por semana. Una no, vez por semana. Salía semanalmente. Sí, salen, todos salen semanalmente. Salvo que te indique lo contrario. Todos han salido. Es el Netflix. Bien, ¿el puntaje lo habías dado? Llega el momento. Sí, Demo, ¿sabes que se te escucha con eco? Parece que estás desde la iglesia transmitiendo. ¿Ah, sí? Sí. De la no catedral sé. De la Santa Pedofilia. Y no micrófono. Sé qué puede llegar a ser, si el ventilador o... O no apunta sé. Ventilador a otro lado, no sé. A ver, voy a apagar el ventilador. Y vemos cómo se muere deshidratado el calor de... Se derrite cual vela en el desierto. Hoy está fresco. Cómprate un aire, gato. Yo tenía un aire, pero me lo robaron cuando me mudé. ¿No me dijeron la canción vivir sin aire? Ay, cómo quisiera poder vivir sin aire. ¿Están seguros de que es mío el eco? Yo también escucho mi eco. ¿Qué es tuyo? Puntuación. Sí, puntas fue. Puntas sound. Le pondría un 5-5-5. Así de pecharle. Pero la pasé muy bien viéndolo. Perdón, ¿esto era de 0 a 10? Esto es de 0 a 10. Ah, muy bien. Sí. Sí, igualmente tengan en cuenta de que cuando... 5-50 le digo. Tengan en cuenta de que cuando reformulé mi score policy, que es los cosos que uso para puntuar, moví, antes tenía tipo el 6 era el ok, el bien, el aprobado, y ahora el 4 es el aprobado, o sea que de 4 para abajo es malo, de 4 para arriba está bien, y esto también está recordemos bien. Que esta serie en particular, Demo la vio clavándosela entera. Ah, todo. Sí, sí. O sea, no sé qué tanto hubiera apuntado qué tanto hubiera afectado su puntaje si lo hubiera visto semanalmente. No, semanalmente no es una serie para ver semanalmente. Son capítulos de 3 minutos, vamos. Bueno, pero está configurada así, entonces. Sí, pero estamos hablando de que te ves una temporada mientras almorzás. No, o sea, lo que dice Pyro es que una serie de así que te dedica a hacer chiste, armate, que lo comes todo de golpe, caga un poco. Que te se. Llega un punto que te saturás. Ah, puede ser eso. No, no lo había pensado. O sea, te ves tres capítulos o un capítulo entre medio de otra serie. Así para descomprimir. Y ahí funcionaría, o sea, la función de esta serie. Porque esta serie sale como intermedio de otra serie. Así como pausa y listo. No es que va a estar, no sé... Los capítulos duran 25 minutos, bueno, te van a poner 25 minutos de esta serie. Todo de golpe llega un punto que llega la gente, se satura mal con tanta comedia de golpe. Sí, yo no suelo tener ese problema igual. Igual es como ver Saiki Kuso. Si vos ves Saiki Kuso, su versión original, que es un capítulo de 7 minutos, que los largaron como por 2 años, puede ser que... Muchas veces no termines de encontrar la gracia en un montón de cosas o te pierdas datos. Y si lo ves por Netflix que agarra 4 capítulos y te los combina en uno solo, te termina saturando un par de capítulos. Claro. Sí, estaba pensando en... Agretsuko. Agretsuko, no la que salió en Netflix, sino la vieja, que también son capítulos de 4 o 5 minutos. Son 100 capítulos. de 4 o 5 minutos. Y no los puedes ver de corrido ni en pedo. Termina recontra saturado. Pero por lo menos con esta no me pasó. No. Decía recién que este es un anime que vi porque alguien me recomendó y me dijo, no, miralo, boludo, está bueno. Yo le dije, ¿seguro? Parece una mierda. No, pero miralo, está bueno. Y no me acuerdo quién fue para cagarlo trompada. Estoy hablando de Hatage Kemono Michi o en inglés Rise Up Animal Road o el isekai del chabón que hace lucha libre y es transportado a un mundo donde hay animales y animales antropomórficos y furro. ¿Cómo? Es un isekai. El chabón está así, fíjate tipo... si no te lo recomendó Wally. Wally, si fuiste vos, la concha de tu madre. Si no fuiste vos, retiro completamente el insulto. Si fuiste vos, ojalá empiece la Tercera Guerra Mundial. Si no fuiste vos, venite para acá. El chabón, el anime arranca así. El chabón está en un ring de wrestling. O sea, de lucha libre. Ponele un poco de contexto. Este anime salió en el mes donde se estrenaron 5 isekais. Sí, no, bueno. Oh, no la temporada donde se estrenaron 5. No, el mes donde se estrenaron 5 isekais. Sí. Esa semana se estrenaron 3 isekais. Sabemos que estamos en una fiebre de isekais últimamente. Una fiebre de Kirito, porque todos eran. Sí, todos un pelo negro, boludo. Todos son Kirito. No, Kirito roto, musculoso, boludo. Kirito triste, Kirito rubio, Kirito negro y Kirito albino. Igual, pero ustedes están viviendo la fiebre de Deku. O sea, acá tenemos el Deku que es el superhéroe, el Deku que se fue al infierno, el Deku con katana. El Deku que disculpame, fue mentira, al infierno. No, pero vos estás confundido. El Deku que es. No es la fiebre de Deku. Si Deku es el Naruto verde. Sí, sí. Bien. Hatake Kemono Michi. Primero, datos técnicos. Está hecho por Studio NG, que es lo primero que hace Studio NG. Es una subsidiaria. Se nota zarpado. Igual es una. El estudio lo crearon como subsidiaria de Kadokawa. Viste que los grandes estudios a veces crean estudios más chiquitos. Sí. No sé por qué. Tiene sus esclavos de animación y, y a veces deciden darle un nombre, pero igual esto se renota que. Clavaje. Le soltaron la mano. Claro, son 12 episodios de 24 capítulos. Próxima temporada, espero que no, dice acá el documento. Ya no hay nada que contar. Mucho que contar. El anime arranca con un chabón que hace lucha libre enmascarada, al mejor estilo esta serie que salía en Cartoon, que no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba ¿qué es músculo? ¿Dónde estaba la pulga? Mucha lucha. Versión anime. Y bueno, y de repente en su última pelea, en la que el protagonista, que se llama Genzo, se va a retirar, es transportado a un mundo mágico invocado por una princesa. Y la princesa le dice, héroe sagrado, tienes que luchar contra las malvadas bestias que... Tienes que matar a las bestias que quieren invadir nuestro reino. Yo, matar bestias, ni en pedo, yo amo a las bestias. Y la agarra a la mina y le hace... Un suplex, ¿no es cierto? Y la deja culo al norte, literalmente. Violencia gratuita. Sí, es re gratuito. Y aparte me cago de risa porque desde entonces a la princesa le empezaron a decir Shirihime, que es literalmente la princesa culo. Ese humor. Sí, no, es el humor que me gusta a mí, boludo, ¿qué querés? Pero sería, bueno, sería una experiencia de un momento si no fuera por el chiste va creciendo durante toda la serie. Sí, el chiste va creciendo durante toda la serie y termina recontra, remira en cualquiera. Y al final se enfrentan al ejército del mal contra el ejército del bien, pero en un torneo de lucha libre y es re bizarro y... No. Chicos, esto es una mierda. Quieren replicar Kinnikuman. Es floja, ¿no? Es floja. Aún para hacer un isekai de los baratos, es una serie floja. ¿Pero ni siquiera los diseños? Hay un diseño que me gusta. Uno solo, que es el diseño de Hanok. También. Que es la loli roja. El que había hecho las novelas este fue el mismo que hizo El de Konosuba, ¿no? Si no mal recuerdo. No sé. Porque me acuerdo haber visto por ahí que decía, no puedo creer que el anime que no fue escrito por el de Konosuba parezca más el de Konosuba. Tal cual. Che, demos acá. Acá nos dejo un mensaje Kerrian que dice, este sí lo vi. Me encantó. Opa. Me encantó para reír. Usted tiene muy mal gusto, señor Kerrian. Disculpe. Sí, es para reír. El único oyente que tenemos. Si está hecho por el tipo que hizo Konosuba, lo hizo mientras estaba en el baño jugando con la Switch, porque no... Sí, de hecho, sí, está hecho por... Un pirito musculoso este. Muchísimo más alto que esto. Está hecho por Akatsuki Natsume, que es el creador de Konosuba. Los animes son para disfrutarlos, Nah, puede estar bien para pasar el rato. Ahí David puso la foto de Hanako, que es... puede estar bien para pasar el rato. Yo lo vi en el bondi y fue como, podría estar viendo otra cosa mientras veía esto, pero bueno, tenía que estar viendo con Osu. Claro, o el live. Podría estar viendo otro anime de Kirito. Otro Kirito no musculoso. No, la verdad que tiene unos diseños horribles. Tiene un diseño horrible, no ofende a tu alma verlo, pero no, es flojo. O sea, es un anime saliendo de Debian. O sea, horrible. No, el ending es un anime saliendo de Debian. El ending creo que se gana el premio al ending más horrible del año. Creo que vi 2 segundos del ending y lo skipé todo. No, es terrible. Toda la vida. Es terrible. Pero mira, o sea, estoy viendo ¿cómo sería? El afiche promocional. Veo un ogro, un perro, un lobo. Son diseños re genéricos y bien feos. Y después veo los personajes principales. Está el musculoso con un perro. El perro estaba lindo, es lo mejor de la serie. La verdad que no en el ending. No encaja para nada el diseño del tipo. Creo que tiene el peor diseño de luchador de... O sea, luchador... de eso. Lucha libre de Wesley. Gracias por... Y los otros diseños, o sea, el diseño de las minas, que es lo que más vale de una serie como esta, son horribles. La coloradita es lo más rescatable, a mí me gustó. No es que sean horribles, es que son recontra genéricos. Ah, no, sí, obvio, son recontra genéricos. Al margen de eso, ojalá salieran más. Porque salen muy poco. No solamente, o sea, yo a lo que me refiero que son horribles, porque esto lo veo en toda la... grupos de OCE, lo veo, son los mismos putos diseños. Son horribles. Sí, si vos agarrás un Eroge 3D que tenga generador de personaje, tira random y sale esto, ¿no? Claro. Bueno, ahí se está pasando el ending, o sea, y sí, la verdad es. Desde Illusion muy a barato. Purple Heart. Agarrá, tira random y sale esto. Que sea Reflash en directo y. Bueno, no quiero perder más tiempo en esta mierda. No, por favor. Puntuación. Puntuación para mí, según mi escala de valores, es un 2. Anime de mierda que miro porque soy masoquista. Y me parece que lo tiene re merecido el 2. Aguante Konosuba. Sigamos. No, ¿por qué? Hay una foto de un chabón que puso David recién. De un chabón con la máscara del protagonista abrazando un... ¿Qué es? Un Corgi, un Shiba. Un Shiba. Bien, pasemos al siguiente anime porque no quiero perder más tiempo en esta mierda. ¡No seas malo! No, esto es una mierda. Dato tangencial, hace unos 3 meses estaba bajándome del bondi, yendo para mi casa caminando, y pasé por la plaza que está cerca de mi casa y había una pareja de, creo que calculé que eran japoneses, haciendo su vida de novio, paseando una quita. Y yo casi lo abrazo y me pongo a llorar con la quita. Fue como, es como un pedacito de Japón en Rosario. No, es como un pedacito de Hachi en Rosario y yo casi me pongo a llorar como un tarado, pero bueno. Se va a morir el dueño. Chupa un huevo. Necesitamos una estatua de Hachi. Sí. El Hachi con el perro callejero. A la par de Olmedo. No, a la par del centauro que tenemos cerca del monumento. Sí, no, es una estatua de un centauro. Sí. No, pero yo le voy a poner al lado de... De las estatuas de Borges y. Ahí y Olmedo, no me acuerdo cómo se llama, que están por ahí. Álvarez. Borges y Álvarez, que están ahí en el mercado de las pulgas. Está todo mugroso el mercado. Sí. Siguiente. Siguiente, el siguiente anime del que vamos a hablar, creo que no tengo notas de este, es Oreo Skina no wa Omaeda que cayó, o en inglés es Chochan Orezuki Are you the only one who loves me? Tú eres la única que me ama. O Orezuki para los amigos, ¿cierto? Orezuki. Tengo notas de Orezuki, me parece. Sí, es el anime de Yoro. Yoro-kun. ¿Qué era? ¿Un Kirito de negro? Este era un Kirito. ¿Kirito pelo negro? El Kirito Verse. Bueno, a ver. ¿Qué pero decir? ¿Qué era? ¿Los animes de Kirito nada más vas a hablar hoy? Sí, porque... Con esa preparada fue así. Ya vamos a llegar a Kirito. Sí, sí. Curia. Kirito, uy, posta, Kirito, si vas a hablar de Kirito me voy a la mierda, boludo. No, Kirito tuvo su mejor, Kirito esta temporada tuvo su mejor actuación. Hablemos de Kirito. De las últimas, de toda la historia de Sao, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Debate serio. Oreskina no wa Omaeda que cayó es una comedia romántica hecha por Studio Connect. No pude encontrar ningún miembro del staff que sea relevante. Son 12 episodios, 24 minutos. La historia viene más o menos. Está buena, es divertida. Para. La historia viene más sinopsis. O menos. Vos tenés a Yoro, ¿no es cierto? Que es el protagonista de nuestra comedia romántica. Y después tenés tres minitas. La amiga de la infancia, la presidente del... Siempre la presidenta. Del consejo estudiantil. Y la bibliotecaria. Y resulta que al principio, ¿no es cierto? Yoro está como ahí tiroteando ahí a dos puntas entre la amiga de la infancia y la presidenta del consejo estudiantil. Y de repente, creo que es la presidenta del consejo estudiantil. No sé cuál es la primera. No, primero es la amiga de la infancia. La amiga de la infancia le dice: Yoro, necesito hablar con vos. ¿Se ahorca? Seriamente. ¿Te puedes sentar en esta banca, en este banco? Te podés sentar en esta. Claro, se sientan en el banco y la mía empieza. Bueno, Yoro, esto es difícil para mí, pero la verdad. La verdad, soy un pibe. Claro. Y le dice, bueno, la bomba dice. Y la mía le dice: Yoro, la verdad es que vos me tenés que hacer gancho con tu mejor amigo porque me gusta tu mejor amigo. ¡Ah! ¡Pum! A la pija. Y después pasa lo mismo con la presidente del consejo estudiantil y lo mismo con creo que todas las minas que aparecen. Sí. Excepto con la bibliotecaria, ¿cierto? Que es la única mina que Yoro detesta, ¿cierto? Y quizás sea el único personaje que vale la pena esta serie. Paréntesis. Aparte de la presidenta del club del periodismo, que para mí es la mejor de todas. Sí, me gusta, es la que más me gusta. Sí, estoy escuchando. El diseño de nuestra chica precaria es una referencia de tal Hendai. No sé si es una referencia de Emergence. Podría serlo tranquilamente. O es la misma personaje y después ya sabes, se va todo. De hecho, la fachada de la protagonista es solamente eso, una fachada. Porque ella en realidad no usa anteojos, no es plana y es un yebón. Yo la prefiero plana y con anteojos y con trenza, la verdad. No me gusta su verdadera forma. Las calladitas son las peores, claramente. Cierro para esconde el uniforme. Sí, la verdad es que... Si algo tengo que criticarle a... ese comentario masturbándose de David. Si algo tengo que criticarle a este anime es el tamaño excesivamente desproporcionado de las tetas de Sumireko. Sumireko es la de Antiojito. Excesivamente desproporcionado. No hace falta tetas tan grandes. Chicos, por favor, ven los japoneses. Absténganse de romper las reglas de la anatomía básica, por favor. Acá dice Demo, en esto sí lo podés querer, creo, a Kerrigan dice, este me gustó bastante también y un corazoncito morado. Este me generó sentimientos encontrados, porque Sí es cierto de que llegando al final termina siendo una comedia romántica más. Pero me gusta, o me gustó, mejor dicho, la forma que tiene de hacer humor dándole una vuelta de tuerca a los clichés de los que ya estamos hartos y que vemos en todas las comedias románticas. Como que agarra todas las situaciones arquetípicas de las comedias románticas y le da una vueltita de rosca más como para que esté el chiste ahí, ¿cierto? Y eso me pareció interesante. Esta serie es como coso, como... Ay, no me sale el nombre de la serie esta. Creo que era Hanai Anai, pero echándole 200 litros de soda encima. Súper rebajada. Pues no me suena. Estoy buscando es Hanai Anai, pero no me suena. Es la del que... vamos a decir que también es la comedia del triángulo romántico, pero el tipo lo que tiene es que resuelve todas las cosas de la peor manera posible. Que es súper forro el tipo. ¿La de Hachiman? Resuelve las cosas de la peor manera posible, por más que lo resuelva. ¿Para la de Hachiman? Sí, la de Hachiman. Bueno, la de Hachiman es coso. Sí, ya sé cuál me decís. My Youth Romantic Comedy Snafu es en inglés, no me acuerdo. Es esa, exactamente esa. O sea, esto es eso, pero con 200 litros de soda. No, para mí no. Para mí no, y te voy a explicar por qué. Porque esto es claramente una comedia. Oregairu, ahí está. Oregairu. Oregairu, si bien es una comedia, me parece que tiene otro enfoque. Está más centrada en el drama y en hacer una crítica social en base a la forma que tiene. Oregairu es un dramón. Por eso, está centrada en el drama y en hacer una crítica social basada en cómo Hachiman resuelve la situación. Esto no, esto es por los loles. Queremos carne. No sé cómo, pero queremos carne. Sí, igual, por favor, necesitamos más de Gairo. ¿Algo más para decir? ¿De la serie o de Gairo? De la serie de Gairo. Que bueno, aguante ¿puntuación? Yo. ¿Puntuación? No, aguante Hiroha. ¿Puntuación? Esto es, en mi escala de valores... No lo dije, pero los diseños de personajes me gustaron mucho. Mucho. Están muy lindos. Hay mejor. Sí, y solo por eso, y por la forma en la que tiene de tratar la comedia. Ay, boludo, en esa imagen re parece Grito, el hijo de puta. Perdón. Sí, obvio. Le voy a poner un 5, redondito. Hay uno que hizo un top de anime que está en su... en uno de los puestos de esta serie. Y yo me pregunté si vale la pena verla, aunque sea para el disfrute, por un rato. Sí, está buena. No, estamos hablando de Oresuki. Ah. Oregairu sí, vale la pena de acá. Oresuki. Estamos hablando de... Oresuki... No podemos hablar de Doraemon, ¿no? Doraemon. No sé. También. No sé, porque la verdad es que no es la gran cosa. Entiendo por qué esa persona lo puso en su top. Escuchame, porque tiene sus cosas interesantes. Yo te pongo el contexto, ¿no? O sea, para mí. Yo hace años que no consumo comedias románticas, pero hace años que no. O sea, esto no es lo que estás buscando. Pero para... No hace falta que pregunte. Listo, suficiente. Sigamos. No, claramente esto no está entre lo mejor. O sea, si querés volver a las comedias románticas... No, no es que quiera volver. Como no me dejaron terminar, no pienso terminar. Pero... No, por favor, terminá. Se ofende. No, ya está. Vamos a seguir. Terminá. Se ofendió. Terminá y acabá de una vez. Terminá y acabá de adentro, por favor. Ya quisiera. Yo te acabo afuera, negro. Ah, sí. Llenarme la cara de... Ah, bueno. En el sillón mientras estabas durmiendo. ¿Y en cuanto al ending, qué te parece, Demo? En cuanto al ending, el ending tenía lindas. El ending tenía lindas imágenes estáticas, pero como ending es una poronga. Qué bueno fanar de Pixie. Oh. Sí, claramente. sobre todo porque a mí me gustan las imágenes de acuarelo. Pero bueno, ya dije. Nada que salga de Pixie. Otro. Puntaje. Ah, ya dije, puntaje. Cinco sólidos. Cinco, sordo de mierda, neta. Dale, pasa al siguiente anime. No sé, hablaron de esta serie y mi cabeza se fue a la mierda. Yo ya no sé ni qué estaban hablando, mira. Yo ya me perdí entre anime y anime. Bueno, y si vamos a hablar de comedias románticas, seguimos hablando de comedias románticas, esta vez es una comedia romántica para mí superior a Orezuki, que es Boku Tachi wa Benkyou Akinai o We Can't Study. La segunda temporada. Lindo diseño de personaje. Hermosos diseños de personaje. Voy a llegar a esa parte. Pero bueno, es la segunda temporada de Bokuben. Ya hablamos de la primera. Ya dije que estaba buena. Para los que no lo recuerden, vayan a ver ese capítulo. O les digo así rápido. Yui Gakun es un flaco que no es un genio en absolutamente nada. Pero el flaco se rompe el orto estudiando. Y por otro lado tenés pendejas que son Fumino, que es un genio en humanísticas pero quiere estudiar astronomía, Ogata, que es una genia en ciencias y matemáticas pero quiere estudiar humanística, humanidades, no humanística. Y después tenés a Uruka Takemoto, que es un queso en todo, menos en educación física, y bueno, tiene que aprender inglés para entrar a la universidad. Hay una profesora y una loli que está buena, etc. Y Yui Gakun, que es pobre, tiene que llega a un trato con el director y le dice al director, mira, pibe, si vos le podés enseñar a estas pendejas que son super genios en todo menos lo que quieren hacer, y hacerlas entrar en las universidades que quieren. Hacerles el orto. Claro, aparte de hacerles el orto, yo te doy una recomendación VIP para la universidad que vos quieras y obtener la beca que vos querés para poder estudiar sin pagar un peso. Y entonces básicamente es una comedia romántica tipo harem de Yui Gakun alrededor de estas chicas. La segunda temporada está buena como la primera. El problema que yo le encontré, cómo cierra, no pueden ser tan cagones. A ese final le faltan huevos, señor. No sé cómo terminó, no la vi. Le falta mucho huevo al final. Mucho huevo. Y ahora todos leyendo Ichigo 100% de nuevo. No. O sea, en teoría la temporada cierra con lo que vendría a ser. O sea, ya está, terminó. Listo. Sí, cierra con un final. Es como que no. Ah, o sea, no va a haber tercera temporada. Claramente. No debería. No debería haber tercera temporada porque las comedias románticas escolares duran hasta que termina la escuela en líneas generales y la segunda temporada termina con el fin de la preparatoria, el fin de la escuela. De este hermoso grupo de chicas, ¿cierto? Es más, para más dato, el OVA que salió después de que la serie terminara, en realidad va en el final de la primera temporada. Ahora, hay que explicarle al hijo de puta que escribió esta serie, de que al final de las comedias románticas de harem, el protagonista elige a una del harem. ¿No es cierto? Y aunque acá se dejó entrever a quien elegía, hay como es muy sutil y le falta mucho huevo. Le falta un montón mucho de huevo. Sí, a ver, Demo, de las imágenes que están ahí en el Discord, de izquierda a derecha, o sea, 1, 2, 3, 4, ¿a cuál se dio a entender? A la tercera. A la tercera, sí, ah, ok. Sí, parece que es la que siempre está en todo. Para mí no hubo duda nunca, pero... Para mí tampoco. Yo estoy leyendo el manga, por eso no sé cómo, en qué parte terminó el anime. No quiero tirar. Yo no tengo ni puta idea de esto, pero hay un montón de diseños de cierto personaje y bueno. Sí, los diseños son hermosos. Espero de corazón, para todos aquellos que leen el manga, que el manga no termine como terminó el anime. Con ese final tan blando y... Es que, mira, no quiero tirar spoiler. No voy a decir nombres ni nada, pero una de las chicas se le confesó al protagonista. Y el capítulo siguiente era como que había algo entre la que se le confesó y el protagonista. Y no voy a decir quién era, por un tema de si algún día se ponen a leer. Obvio, por favor. Sí. O se ponen a leer o hay una pseudo tercera temporada, sí. Cosa que dudo por... No puedo ver, terminarían de arruinar. Si ya al final no lo arruinó, la tercera temporada lo termina de arruinar. No, merecía, el final hubiese estado perfecto si le hubiesen agregado un minuto y medio, dos minutos, tres minutos de epílogo. De decir, bueno, dos años después, quien se fue, vio y... Relación romántica aparece con el protagonista, ¿no? No, igual pero... es que te mata la irrealidad de la última escena cuando están en el aeropuerto, que vos ves como el tiempo pasó para algunas y para otras no. Claramente, sí. Entonces... Ah, ok, reinventado entonces el final. Sí. Bien. Datos técnicos. Esto está hecho por Studio Silver y Arvo Animation. Y el creador es Tsutsui Taishi, que a muchos no les sonará de nada, pero yo lo quiero nombrar porque es el que hizo el manga adaptado en OVAs de Magical Patissier Kosaki-chan, que era un spin-off de Mahou Shoujo's de Nisekoi. Y está muy lindo. Sí. Muy lindo. Nisekoi tiene bastante el problema que tiene esto. ¿Usted? No, ¿de qué hablas? Ah, ¿del anime? Sí. El manga de Nisekoi es exquisito. El manga va re derecho. El manga va re al anime. Amé muchísimo el anime, pero ya había leído el manga. Y el manga es hermoso. Yo no esperaba que al final de Nisekoi se quedara con Eren, ¿viste? El prot. ¿Con quién? Con Eren. Ah, sí. El chiste que estaba en ese momento de la llave y el candado. Sí. Es hermoso. Nisekoi es un manga que me enamoró muchísimo. De hecho, tengo pendiente completar la colección. Quiero tener en papel, aunque yo lo haya leído. Sí, me sobra la plata. Evidentemente. Bien. A la primera temporada, como recapitulando, a la primera temporada de esto yo le había puesto un 7. Porque está muy buena en la primera temporada. Tiene una dirección muy diferente la primera temporada y la segunda. Sí, pero la segunda cae. Cae a un entre un 5 y un 6. O sea, no diría que es malo. Pero ese final, chavo. Es que la primera temporada te cuenta una historia y la segunda temporada son arcos de personaje, es un capítulo personaje y te la recontra mata la... Sí, mal. Así que como estoy entre un 5 y un 6, le voy a terminar poniendo un 5.50. Algo me dice que no está, o sea, no conozco, pero así como me lo venís contando en la segunda temporada, parece que está hecho a las puradas sin ganas y... hecho a la curada sin ganas, es un diseño de dirección. O sea, la primera temporada te introduce todo un mundo y la segunda temporada juega a la parte de direcciones de Eroge. Claro, es como que la segunda temporada explora cada una de las rutas, digamos, cada una de las heroínas. Sí, entiendo, tengo una cagando. 5.50. Pasamos al siguiente. Al siguiente, dale. No sé cómo estamos de tiempo, ¿hace cuánto que estamos terminando? 7 años. ¿Eh? 1 hora y media, creo. Uy, no, la puta madre, esto va a ser larguísimo. No, 1 hora 10. Ah, bien, estamos más o menos bien, porque venimos más o menos por la misma. Igual lo más jugoso está al final. Bien, esto va a ser como el capítulo de los castores cascarrabia cuando deciden quedarse una noche despiertos. Exacto. No. Voy a tratar de leer este título de corrido. Este es el título más desafiante. Sí. Voy a tratar de leerlo de corrido. Honsuki, el siguiente anime es Honsuki no Gekokujo Shinsoni Narutame ni wa Shudan wo Erande iraremasen o Ascendance of a Bookworm o Honsuki no Gekokujo o Honsuki. La loli de los libros. La loli de los libros. Por favor. Si pongo el loli de los libros me va a aparecer. ¿Cómo? ¿Cómo lo busco? Porque me mareé con solo escucharte decir las traducciones. Búscalo como... En el Twitch están los títulos, George. Está en el archivo que pasé, está el título. No, pero para la gente que va a mirar o va a escuchar... Igual en el video está en los títulos, y si no es Honsuki no Gekokujo o Ascendance of a Bookworm. Ah, ok. Esta niña es la que se va a comer los tiros por Will Smith. Sí. Bueno, esta es la historia de Urano, una mujer, suponemos. Es otro isekai. Una mujer que, por amante de los libros, que aparentemente los libros son su vida, que de repente un día se muere, esto pasa en el primer capítulo, se muere y renace en un mundo medieval en el cuerpo de una niña de, qué sé yo, no sé qué tiene. ¿Cuánto tiene? Creo que tiene 8 años en ese momento. Claro, 6, 8 años. Es un mundo raro donde hay magia, pero no tanto. Hay magia, pero solamente lo pueden usar los nobles. Y Maine está en una familia de pobres, digamos. Y a los 6 años tiene, porque a los 7 años te bautizan. Y cuando te bautizan, vos tenés que ir a laburar como aprendiz de alguna profesión. Y bueno, a Maine le encantan los libros. Y entonces lo primero que hace cuando llega a este mundo extraño es querer leer libros, y se da cuenta de que, como en la Europa medieval, los libros son copiados a mano todavía, y son un artículo completamente de lujo. Es destacable la manera en la que llega a ese mundo. ¿A qué te referís? Porque la mina no es como que spawnea, o sea, no se muere y spawnea, o no se muere y nace. Sí, es como su mente... Dale. Su mente es trasladada al cadáver de una niña. Exactamente. Spoiler. No es spoiler. Dale. Sí, pero es así. Su mente de repente spawnea en el cuerpo de una niña enfermiza. Esto es muy importante para la trama. Una niña muy enfermiza que no tiene... Tiene menos 3 de estamina. Camina 2 cuadras y se desmaya. Y bueno. Urano, ahora Maine, se propone... Dice, bueno, si no hay libros en este mundo y yo lo que más amo en la vida son libros, ¿por qué aprovechar esta hermosa oportunidad para replantearme mis gustos y aprovechar a disfrutar de otras cosas? No, ni en pedo. Voy a vivir mi vida para hacer y vender libros. Voy a crear mi propia librería y voy a vender libros para todo el pueblo, para todo el mundo. Entonces embarca... Con mis conocimientos podría curar la polio, mejorar el mundo, crear electricidad, darle luz a los pobres. No, voy a ser libre. Exacto. Es como un Doctor Stone bajas calorías. Disculpa, Demo, pero ¿recuerda su vida pasada? ¿Sí? O sea, sí, recuerdo todo. Ah, bueno. Por eso recuerda que ella se murió ayer. Exacto. Y bueno, es ella intentando hacer libros, que es extremadamente complicado. Porque, de hecho, no hay papel. La gente escribe en cosos de cuero y tablas de madera. Entonces tiene que primero aprender... Los que saben y los que entienden. Claro, los que saben y los que entienden. La mayoría no sabe escribir. Entonces tiene que, para empezar, aprender a escribir, tratar de hacer papel, conseguir... Le llega el tiempo del bautismo, entonces trata de convertirse en comerciante, pero al final la historia va para otro lado. Y a todo esto tiene una enfermedad que se la va comiendo por dentro. No. Es raro. A mí me gustó mucho. Es raro, pero está bueno. Sí, a mí me gustó mucho, la verdad. Sí. Perdón, ¿tiene que aprender a escribir porque está en Europa, en otro idioma, sí, o...? No, yo te dije Europa porque es como si fuese la Europa medieval, pero en realidad es otro, es como mundo un fantástico. Setting onda... imagínate un mundo de Shingeki no Kyoshi, pero sin los gigantes. Cuando lo estaba viendo con Ubojo, hay una escena... Hay un fondo que usan tipo en todos los putos episodios, que es la ciudad vista de arriba con las murallas al final. Y le decíamos, ojo, mira, boludo, no es el de Shingeki. Y es el mundo de Shingeki. Es claramente el mundo de Shingeki. No sé, es rara. Tranquilamente, sabiendo lo que sabemos de Shingeki, tranquilamente podría ser el mundo de Shingeki. Tranquilamente podría ser el mundo de Shingeki. Totalmente. No la muralla María, ¿no? Pero sí, cualquiera de las dos de adentro. No, o sea, no me refiero a eso. Expandí un poco tu barra. No, no te estoy siguiendo. No importa, mejor, porque puede contar como spoiler. Y no tengo... Ah, no. Tengo que volver a leer Shingeki. No tenés que volver a leer. Ah, no, sí, no. Favor. Sí, por favor, quiero ver en qué termina... Spoiler. Ahí se lo tenía todo planeado. Pero qué lindo los dirigibles. Bueno, es una serie hecha por estudio Ashiado. No conocí el estudio y no encontré nada relevante que hayan hecho. Al menos no que recuerde. Voy a hecho por las dudas. Son 14 episodios de 24 minutos. Y... Ah, bueno, y va a tener una próxima temporada en abril de este año, de 2020. Así que temporada a la que estoy esperando con mucho amor. Está muy bien. Yo le criticaría un poco el ending, porque no está tan bueno y no sé qué tan representativo sea. ¿El ending de sí. el musical o, de la, o cómo termina la serie? No, el ending musical. El primer capítulo, que me parece que ensucia bastante una trama, como que no era necesario explicarlo así. Y quizás mete un poco más de, sí, mete un poco de información de más. Igual a mí no me pareció eso. O sea que no leí tanta obra. No, pero viendo cómo después se contaban la serie, me pareció como medio inútil que arrancara en el capítulo 28, ponele. Sí. El diseño de personajes es lindo, aunque es un poco plano. Sí, pero está bien. Pero está re bien. Las expresiones de Mine son hermosas. Las expresiones de Mine y las reacciones que tiene son hermosas. Preciosa, divina. Pura caña, puro amor. La casa la loca. Ah, sí, pero la verdad. Estás viendo el anime. Ah, pendejita de mierda. Sí, no banco para nada el padre. Que es como... No, el peor es la madre. ¿Por qué la madre? No, peor es el padre. O sea, el padre, bueno, el padre todo lo que vos quieras, pero peor es la madre porque es como que es la que realmente no entiende lo que está haciendo y la caga de rebote. Bueno, sí, pero el padre en un momento de la serie, están hablando tipo toda la familia menos ella, y creo que es la madre o Turi, la hermanita, le dice, che, no sé, Main está un poco rara desde hace unos meses. No sé si le estará pasando algo. Y el padre tira un... Sí, pero está mucho más enérgica que antes y se la ve mucho más feliz. Y saben que es enfermiza, se puede morir en cualquier momento, así que déjenla ser, mamá. ¡La concha de tu madre! Pero fue tan así de la nada el comentario. Sí. No podés ser tan hijo de puta. Flaco, es tu hija. Bueno, pero el tipo es soldado. La realidad es así. Soldado antes que padre. ¿Qué onda? Y en puntaje, a esta serie le voy a poner un sólido y completo 6. Lo cual es mucho decir, es el puntaje más alto que puse hasta ahora. Es de las primeras cosas que yo veía cuando salían. Ah, no, yo me la vi toda de corrido, como un campeón. 14 episodios, 24. Es verdad. La vimos en 3 días. Dos de los cuales. La vi en 3 días, dos de los cuales me acompañaron. La viste. Siguiente. Arranca la parte jugosa. El siguiente anime del que vamos a hablar es un anime que no es de esta temporada, pero terminó en esta temporada, y acá hablamos de los animes cuando terminan. Y es Doctor Stone, un anime que muchos vieron. Qué bien. Buscan. Te celebraron que ahora hablamos de Doctor Stone. Date cuenta que cuando la serie es mala, ladra el perro, y cuando la serie es buena, suena la bocina. Perdón, chicos. Mi micrófono tiene demasiada ganas. No se la puedo bajar, la ganas. Está como, está al mínimo. Ya tengo que matar a mi perro. Cada vez que prendo el micrófono empieza a ladrar el hijo de tu. Che, bueno, y. Bueno, Doctor Stone. El mundo de repente se petrifica. Y Senku, que es un supercientífico estudiante de secundaria, se despetrifica junto a sus amigos durante. Después de. ¿Cuánto eran? Miles de años. 3.000 años. Después de 3.000 años, y arranca en una especie de Minecraft de animation a construir su reino científico. Porque literalmente empieza a craftear una cosa atrás de otra y una cosa atrás de otra, con una onda muy, muy, muy de videojuego. No podría haberlo hecho de otra manera. No, me parece el approach videojueguil, me parece perfecto, me encanta. De esto tengo notas. Tengo notado que el concepto es interesante por lo científico. Vi varios videos en YouTube, yo sigo muchos divulgadores científicos. Y vi un par de gente que hablaba de Doctor Stone. ¿Qué, está dormido? Creo que no. ¿Se durmió? No sé, su respiración es larga. Vi videos de un par de divulgadores que hablaban de Doctor Stone y la nombraba, destacaban que era una serie científicamente correcta. Claro, científicamente correcta. Lo cual es interesante, aunque a mi criterio, por lo menos, la historia es medio. Está flojita de papel, para mí. Los diseños de personajes están muy buenos, sí. Aunque a las chicas se les derritan los ojos como en viejas series del 2000. Algo que no me gustó, y es algo que se repitió en otro anime, en otros animes de esta temporada, es el final. Termina justo antes de... No sé, ¿es spoiler decirlo? Mira, acá te digo, no, acá no puede ser injusto, porque la serie fue larga. Sí. Y desarrolló un montón de cosas y termina en pos de una temporada que va a salir el año que viene y hacen el corte porque necesitaban presupuesto. Y te contó un montón de cosas, no te bien, dejó bien, mal parado. Onda, para mí no es spoiler, porque... Preferible que le digas que van a estar amagando con eso a claro. Que se lo fumen para el final. Sí, o sea, nobleza obliga. La serie se prepara durante la media serie, más o menos, para algo que va a pasar. El 80% corta, de la serie. Claro, y corta justo antes de que eso pase. De que empiece. De que eso empiece. Para mí corta en el momento perfecto. Pero, o sea, es entendible si vos me decís, bueno, necesitamos, o sea, no te lo queremos contar a las apuradas, dejanos que te lo contemos posta en la próxima temporada y tomarnos todo el presupuesto y el tiempo que necesitemos para contártelo bien. Desde ese punto de vista no me parece mal. Igual me dejó un mal sabor de boca. ¿Y por qué vos querés seguir viendo más? Ah, no, obvio, sí, boludo. Y sí. Amagando cuántos capítulos, claro. Para que después me digan, esperate la siguiente temporada. O sea, obviamente que quiero... una serie que amaga. O sea, durante ese capítulo no se amaga nada. Se avanza. Ah, no, también, pero sí, es una maga de la reputa madre al final. Sí, ya sé, pero digo, hay un montón de series de este tipo que vos ya sabés en qué va a terminar todo y usan el hecho de que vos ya sabés para amagar 10 capítulos. Acá la serie en un momento. No, la serie va derecho a eso. Y en todos los capítulos pasa algo. Sí. Es más, hay un capítulo donde los chabones te dicen, bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a hacer esto. Este es nuestro árbol tecnológico. vamos a hacer esto y esto y esto para hacer esto, y después vamos a hacer esto y esto para hacer estas cosas, y vamos a combinar, y así, qué sé yo. Y eso es literalmente lo que va pasando en el capítulo. Aunque la historia es medio está, tengo que reconocer que está bastante buena. Mucha gente habló. Para mí no está ni en pedo entre lo mejor de 2018, entre lo mejor de 2019. Y dale con el 18, mono. Para mí no está ni en pedo entre lo mejor del 2019, pero sí tengo que reconocer de que para mí sí. Es una buena serie. Entonces tenemos dos a favor y uno en contra. Yo sigo esperando muy adentro mío en mi fanfics de que llevo adentro. De que en algún momento aparezca el protagonista de Sunken Rock. Quiero creer que en un momento va a aparecer. Aunque sé que no. Tiene esos momentos. No sé si expender. No, dale, cállame, perdón. El anime creo que tiene uno de los mejores soundtracks del año pasado. Soundtrack de la serie compuesto por tres personas. Encima todos totalmente re desconocidos, salvo uno. Son todos independientes, no solamente el director, que solamente es la primera obra en el anime, con mucho contenido en la que él se sintió como un desafío. El director creo que trabajaba en cosas muy pequeñas, cortos, o asistente de otro director. El director es Ino Shinya. Y esta fue como su obra prima, por una manera de decirlo. Y le costó. Ahora te voy a tirar un secreto de producción. Como, perdón. Que se aprende en el medio. Vos cuando trabajás cuando tu rol es asistente de dirección, o asistente de iluminación, o asistente de lo que vos quieras, en realidad estás trabajando el triple de lo que está trabajando el director, el animador, no sé qué, y la estás pasando re mal, y tenés que tener mucho score para ser el asistente de. Bueno, como dato, el chabón este, aparte de dirigir episodios de Barakamon, serie que ya recomendé en su momento, laburó como asistente de dirección en Made in Abyss. Sí, y se le renota que fue un asistente, porque para que sean más curiosos, tanto como en la plataforma de Crunchyroll y en YouTube, está el making of del Dr. Stone, y el chabón hablaba y explicaba todo el procedimiento que tenían que hacer. Lo más lindo era que cada capítulo de los chabones que terminaban iban a festejar, porque era muy cansador hacer semejante serie, no solamente por la hora de hacer la animación, hacer la música, también la hora de investigar lo que ya se había propuesto en el manga para que tratar de trasladar o adaptar las muestras científicas a la obra, tratar de hacerlo lo más fiel, porque el manga vos lo lees y es muy denso en temática de ciencia, es más denso que el anime se queda un poco corto, pero está muy fiel. Cosas que yo, para mí fue para mí fue uno de los mejores animes que vi el año pasado, con muchas razones. El primero principal, siempre que veo un anime me enfoco el nivel de dirección, el nivel de animación y el nivel de la música. El soundtrack es increíble, literalmente cualquiera que lo puede escuchar, es una música que está fuera de esa serie. O sea, tranquilamente vos lo podés escuchar y no te vas a recordar Doctor Stone. Te va a recordar otra cosa, pero no solamente, puntualmente, esa serie. Ese lado de lo que tiran en el final, en el último capítulo, es impresionante. Claro. Ah, sí, sí. Eso es cierto. Esa escena me pintó un lagrimón. Fue una de las... Hace mucho que no lloro con una serie que me logra emocionar por las cosas que logran, por las cosas que hacen. Esta serie, casi todos los capítulos me pintaban lagrimón, porque veía cómo se superaban una tras otra. O sea, todas las cosas que por tal capítulo tenían que hacer algo, pero al llegar a eso tienen que pasar un montón de cosas. Y vas viendo como una especie de cascada de sucesos que por dentro vos sentís una satisfacción, porque no solamente ves que hay pruebas, hay equivocaciones, más allá de todo eso, vos salís al aire y salís con con una sonrisa de que ellos lo hayan logrado. Uno es eso. La historia sí, es onza, es sencilla, pero no es lo fuerte de esta serie. Lo fuerte no, es... claramente. Pero te tenés que poner te tenés que poner un poco en el papel, no de él, sino de la gente del pueblo. Claro, sí, pero yo hablo de la, o sea, yo me refiero a la historia principal, todo lo que sucede en alrededor, o sea, como la batalla de acá, la pelea de acá, los conflictos de tal, no es eso lo más fuerte, sino es las relaciones, la química entre los personajes, lograr trabajar en equipo, cosas así que se pierde en un montón de series, en un montón de shonen, que se pierde totalmente la química en equipo. O sea, algo que está bien logrado, un trabajo en equipo, siempre lo vemos, para mí, tirando un ejemplo, y David me puede tirar el ok, es en la Liga de la Justicia. En la Liga de Justicia el trabajo en equipo es excelente. Yo eso lo puedo trasladar en este anime. Hasta que llega Superman y lo arruina, pero bueno. A veces. Y la verdad que este anime hace un juego de personajes, porque aparecen un montón de personajes. Sí. Y en la próxima temporada van a aparecer el triple de cantidad de personajes. Pero ninguno está al pedo. Eso es lo que está bueno. Ninguno, no se desperdicia ningún personaje. La química de personajes es muy buena. Haciendo un poco de chistín, pero fuera de joda es muy buena. Otra de eso. La animación, los primeros 12 capítulos de la animación es alucinante. Los trazos, el line art, el coloreado, los fondos, es alucinante. La segunda mitad baja, pero baja muchísimo. Pero, o sea, baja y vos ves que en 2-3 capítulos está recontra mal animado. Pero después levanta con un entusiasmo. Ahorran plata para cuando haga falta. Sí, exactamente. Problema. Pero bien, no sí, como no, pero yo le doy un aplauso al estudio por pasar del estilo de dibujo del manga acá al anime. Te doy un aplauso. Sí, tenían que hacerlo exacto jodido. Como el manga, olvídate. No, ni el primer capítulo terminaba. No, ni olvídate. Y otra cosa que son las expresiones. O sea, cada vez que avanzaba el capítulo, los personajes tenían los rostros se le deformaban más. O sea, tiene esa cosa de los 90. Se iban derritiendo. Que 5 centímetros tenían, por capítulo. Sí, que se tenían en el momento de hacer. O sea, tiene mucho humor. La serie tiene demasiado humor y es para toda la familia. Lo puede ver. Sí, totalmente. Es para todo público. O sea, para todo público es esta serie. Por más que por momentos es un poco medio fuerte. Para todo el público. Y a mí me encantaba que sea tan expresivo. Y el humor no es básico, es a veces un poco más trillado, un poco más absurdo, pero funciona siempre. Te enamoras de todos los personajes que aparecen, de todos, te incentiva. Y para mí es uno de los animes que te inspira. Hay muchas series que la gran mayoría de los Spokon que te dan ganas de, no sé, jugar básquet, jugar fútbol o hacer mangas como Bakuman, ¿eh? No, Bakuman. Bakuman. Sí. No, Bakuman no. Bueno, uno que es parecido, sí. Que te dan ganas de hacer manga o cosas así por el estilo. Esta serie, por lo menos, cualquier gente que chico que lo ve, se puede sentir un poco identificado con el protagonista y le dan ganas de, no sé, de experimentar cosas de la naturaleza, cosas más tecnológicas. La verdad que para mí es una gran serie con no tanto narrativo, pero con mucha cantidad de emoción. Mucha cantidad de emoción. Tiene mucha pasión adentro y para mí que la rompe. Sé que soy bastante fanboy, porque fue un anime que lo esperaba. La verdad no lo voy a negar. Lo estaba esperando hace tiempo. No se nota. Y la verdad que me cagué de gusto. No, si hay algo fácil de saber cuando ya ganas un poco de experiencia viendo cosas, es darte cuenta cuando le meten ganas a un proyecto en algún sentido. Y vos te das cuenta cuando ves esto que le metieron muchas ganas. Totalmente, sí. Mucho amor tiene, mucho amor detrás. Mm. Y Otra cosa para ir cerrando, es bastante original, no es original para nada, pero es Sapo de otro pozo de hace años en comparación de otras series. Sí, hace años que no se ve algo así, eso es cierto, por la temática. Y la verdad que yo se lo obviamente fui pesado con todo el mundo, pues se lo recomendaba a todo el mundo. Y creo que fue la única serie que veía todo, o sea, yo esperaba que sea viernes y ya sabía que viernes al mediodía ya tenía el capítulo ahí cuando llegaba el trabajo y era ver eso. Y como mucho era viernes de Yoyo, para mí era viernes de Doctor Stone. O sea, eso era. Podés tener las dos cosas. Y es más, veía ese capítulo con toda la manija que me quedaba para el otro, ese mismo capítulo me lo veía 3 veces. Y le encontraba cosas y es lindo. Y siempre me pone en piel de gallina. Drogón de mierda. Sí, no tanto como vos, pero sí. Y el capítulo 6 sí, donde te enseñaban a hacer heroína y lo veía hasta que le salía. Eso no se dice. El capítulo que más me hizo emocionar, me acuerdo, fue el de Suica. Sí, el de Suica, por lejos. Sobre todo para todos los que tenemos un problema similar al de Suica. Sí, todo. Es como que me remitió a cuando descubrí que tenía ese problema y a la primera vez que me lo solucionaron y fue como, wow. Es que también el protagonista no es como una... la loca, decís, loca, estás maldita para toda tu vida. O sea, lo que me gustó del protagonista es que no es un personaje soberbio, no es un personaje que, a pesar de que tiene todo el conocimiento de todo, no es un personaje que mire de costado. Ah, no, más vale. O sea, es un personaje más humano. Y encima todas las personas, por más que no saben hacer nada, o la edad no le da, o el físico no le da, siempre dice, no, todo el mundo sirve. O sea, toda la gente, por más que no sean inteligentes, sí. O le falte músculo, o son solamente sirven para hacer cosas... con las manos. Exactamente. Siempre algo bueno tiene, algo de talento como tiene. Que todos tienen su lugar en el reino científico que está creando Senku. Todos son útiles de alguna forma. Uno puede pensar que se aprovecha de medio mundo, pero no. Salvo vos, que la estás viendo. Exactamente. Como que se dice, bueno, me aprovecho de tal gente, pero no. Chabón incentiva mucho, no solamente a los personajes, o sea, todos, sino también al público. A descubrir, a ver videos, a informarse. Es lindo. Y yo le aplaudo que no sea un personaje, vamos a llamarlo, moralista, medio pelo. Ah, sí, le chupo un huevo de todo. Porque, o sea, si acá, bienvenido al mundo, bienvenido al año 3000. Si acá te tenés que morir, bueno, loco. Qué lástima, pero mañana es lunes y tenemos que seguir trabajando, así que chao. Bueno, cierro con los datos técnicos. Este es un anime hecho por Estudio TMS Entertainment. Son 24 episodios de 24 minutos y hay una próxima temporada que se va a llamar Doctor Stone de Stone Wars. Confirmada, pero no anunciada todavía. Adaptó 60 sin capítulos fecha. Del manga. De 170 y monedas que tiene. 24 en 60 está bien. Está muy bien. Un ratio de más o menos 3 capítulos por episodio. Me parece. Bueno, y puntuación. Yo sé que ustedes la requieren y la rebancan. Pero para mí esto es un 6.50 capaz. Como mucho, pero no más de eso. Así que le voy a poner un 6. Yo le daría un 7. Sí, yo sé que vos le darías un 7, pero es mi lista y yo punteo como se me canta el forro de loco. Y bueno, me chupa un huevo tu peño capo, ¿qué querés que te diga? No, está bien, cada uno puntúa como... Ahora, por eso le doy un 10. Oh. ¿Sabes qué? Para mí es un 5. Para mí es un Senku. Ay, Dios. Vamos, pasemos al siguiente. El siguiente hagámoslo rapidito, es más que nada por los loles, ¿no? Dale, que es uno. Dale, que nos come uno, león, uno, apura. Siguiente. El siguiente anime del que vamos a hablar es Sword Art Online, Arisization, Ward of the Underworld, Sword Art Online, Alicization, War of the Underworld, la primera parte de la segunda parte de... ¿Cuántas partes hay? Sí, porque es uno, dice. No, así, es la segunda, no, es la segunda. ¿Alguien quiere ir por algo de comer mientras este termina de hablar de claro. Alicization, Alicization, la saga de Alicization de Sword Art Online tiene, de The South, tiene dos partes. La segunda parte tiene dos partes, está dividida en dos partes. Y esta es la primera de ellas. O sea, se ponen cuatro. Realmente, bueno, ya todos saben de Sao y qué sé yo. Es una serie partida, vamos a arrancar de base. Es una serie partida. Está animada por A1 Pictures, igual que todas las SAO anteriores. Son 12 que episodios. No tiene la culpa de todo lo que está pasando. Son 12 episodios de 24 minutos y tiene una. Y la segunda parte está confirmada para abril de este año. ¿Estás, David? Sí. Ah, tenés que cambiar la imagen. Ah, ahí está. ¿Qué decir de Sao? Bueno, quiero decir que es la mejor. ¿Qué podemos decir? Sí, es la mejor actuación. Es la mejor actuación de Kirito que he visto en una serie de Sora Online. Kirito debería haber participado así en todas las Sao y Sao hubiese sido otra franquicia completamente diferente a la que es. Ni en pedo buena, pero diferente seguro. Che, pará, esta. Este tengo que reconocer que a mí me gustó más que las anteriores. Ya Alicization, ¿sí? Alicization me había gustado la mitad. Y esta me gustó más que Alicization. Bueno, peleé por mucho. Alicization es una bosta y esta es 50% tolerable. No, esta está re bien. Porque Kirito en ningún momento sale del coma. Me encanta. Ni se levanta de su silla de rueda, pero... No, esta está re bien en los capítulos que pasan dentro del mundo con gente está viviendo una vida que para ellos es así y está re bien. El resto de los capítulos son: hola, soy Asuna, vengo de un mundo superior y ustedes me van a dar bola porque sí, y todos mirándola como sí, tiene sentido y tengo sudo, así que puedo. No, basta. Hay una escala de poder de Kirito. Sí, hay una escala de poder de Kirito. Y ahora, yo pensé que el problema, esta serie me mostró que el problema no es Kirito. Pues sí, Kirito está rotísimo, pero Asuna está rotísima igual. O sea, el problema es el chabón que escribe, lo cual ya sabía, pero bueno, nunca se ve. El autor está rotísimo. El autor está rotísimo. Pero el bueno, autor dio lo mejor que podía dar con Axel War y no le pido más que eso. Deja de robar, hijo. Ah, es un hijo de... Axel War y Sao, esto me enteré hace un tiempo. Axel War y Sao en teoría están en el mismo universo. No, Axel War está creo que son un par de años en el futuro, pero 200 es el mismo universo. Años en el futuro de... Ah, mirá, tanto, no sabía. Sí. Qué grande. ¿Qué eran o eran 250? Me olvidé ya. O más por ahí. Por ahí. Bueno. 200 y chango. Sí. Puntuación para esto. 5.50. Ah, esto tiene un 5.50. No apareciera. Llegaba a tirar un 7. No, este tiene un 5.50. Yo le doy un 8. Llegaba a tirar un 7 y es que va a estar debajo de cosas. Yo le doy un 8. No, es un 5.50. Es apenas un brazo. La cosa que me acuerdo de la serie le resta punto, boludo. No, bueno, no la recuerden. Pasamos a la siguiente. El siguiente anime del que vamos a hablar es un anime que mucha gente recomendó. Supongo que porque todos quedaron con la chele en el ojo de Vikings. Estoy hablando de Vinland Saga. ¡Ay, Vinland Saga! Ay, cómo te colgué. Vinland Saga es una serie de vikingos hecha por Studio WIT y dirigido por Yabuta Yuhei, que es el director de Inuyashiki. Son 24 episodios de 24 minutos. Y les comentaba a los que estaban acá anoche, es muy difícil criticar una historia de 24 capítulos cuyo último capítulo, cuyo título del último capítulo es fin del prólogo. ¿What? El último capítulo de Vinland Saga es fin del prólogo. Chupate. Es como... Ok, es como el Gaiden, la... Y sí, la origen. Es una serie de vikingos ambientada... ¿En Vikingandia? Sí, no, después de... como... Después de la talpía, digamos, o sea, ya cuando ya tenés una... una Noruega... Plena guerra normanda. Claro, cuando ya tenés una Noruega unificada, creo que es antes de las guerras, me parece. No estoy... Estoy casi seguro de que es antes. Los normandos todavía no invadieron Inglaterra. Es una serie de vikingos, es la historia de Thorfinn, un pibe que aparece re chiquito, en el que bueno, pierde a sus padres por cuestiones de la trama, y decide, siendo un prepúber inocente, perseguir al asesino de su padre hasta ser lo suficientemente fuerte como para matarlo. Hola, Batman. Y el asesino, que está con su banda de saqueadores, es como... Che, jefe, ¿qué hacemos con el pibe? Alegres, caballeros. Déjalo ahí que no molesta. No sé. Me la pintaban como la gran serie y... terminó siendo medio un embole. Me vi 22 capítulos de corrido en el bondi. Y lo cierto es que... No sé, no me terminó de cerrar, no me terminó de convencer. Estoy esperando, hay una segunda temporada. No hay una segunda temporada anunciada, lamentablemente. No. Me encantaría que hubiese, porque me dejó con ganas de ver qué carajo pasa con Thorfinn, protagonista. ¿Sabés que se me está haciendo muy similar? ¿A qué? A Berserk del 97. ¿Vos sabés que me recuerda? Yo no vi Berserker, pero me recuerda un poco a los diseños de Berserker. ¿Puede ser? No, por un tema de que... No, por un tema de que termina en el prólogo. ¿Qué más era? Uy, me estoy cagando tanto de risa que me... Pero los diseños son similares. Hay muchos diseños muy similares. Sí. No, ya sé. Yo te digo por dónde me lo recordó a mí. Es que hasta la misma historia parece muy, muy Berserk. Es que... o sea, todo esto pinta, digamos que es el síndrome de Berserk, o sea, lo que va a tener. O sea, Berserk, de todas las adaptaciones que tuvo, no hablemos de los últimos dos animes, sino las películas y la serie del 97, se fijaban en la era dorada, nada más. Uh-huh. Y eso es el prólogo de todo Berserk. La era dorada es el prólogo de todo Berserk. Y a lo que dice Bojo, que parece... Si esto no se confirma en la segunda temporada, esta serie puede morir ahí. Mm. Y pasan un par de años, cuando quieren volver a adaptar, van a adaptar eso nuevamente y va a volver a morir. Es como... No, un CGI horrible, seguro. Sí. Yo lo llamo el síndrome de coso, ¿cómo se llama esto? Ay, no me sabe. El síndrome del Quijote. O sea, para los que hayan leído el... Don Quijote de la Mancha, de... Ustedes saben que la parte de él peleando contra los gigantes es como es bien bien al principio del libro y es una parte muy muy chiquita de un montón de cosas que van a pasar después. Sí. Pero lo que pasa después por lo general no lo conoce nadie porque toda la mayor parte de sus adaptaciones siempre llegan hasta esa parte. Bueno, ahí está. Sería bueno, sí, no me... Bueno, Berserk de Vikingo, ¿cuánto es la puntuación? Bueno, Berserk de Vikingos, espero que salga una próxima temporada porque me quedé con ganas de más, pero esta temporada al menos, a mí la verdad, me pareció medio un plomazo y no la disfruté. No la disfruté tanto. ¿La viste en el Bond? No, ¿la viste en el Bond? ¿Qué puedes disfrutar? Pero eso no tiene nada que ver. Pero no es lo mismo que lo va a ver sentado en tu sillón, en calzón. Ani ni Tsukerenai, la vi en el bondi y la re disfruté, boludo. No tiene nada que ver. Cerra no, pero recordemos que el puntaje de demo es muy afectado por el simple hecho de comerse toda una serie de una, no por el lugar donde la estaba viendo. Ah, también. Pero no tiene nada que ver. Igual me pareció un plomazo. La vi de corrido, no me enganchó. No lo entendí. La vi dos veces, la segunda no la entendí. No diría que es mala. Está entre un 5 y un 6 para mí. No te convenció para nada, eso. Claro, sí. está entre un 5 y un 6, pero está más cerca del 6 que del 5. La reconozco como buena. Le voy a poner el 6. La que tiene, vos sabés que te puede llegar a gustar, pero no está enganchando, no te está convenciendo. Sí, porque el cruzo del mundo me gusta, la parte histórica me gusta. Históricamente no, tiene un par de errores, pero está bastante bien. Bueno, sé paciente y la segunda temporada va. Espero que sale. Que sale. Y si no, esperaremos 10 años a la remake. A mí, yo vi hasta la mitad y la verdad que la he disfrutado. Y bien, o sea, es lo que es toda esa parte. Está bien adaptada. ¿Cuánto? Bien, con esto terminamos y entramos en los dos últimos. ¿Cuánto llevamos, señor director? Vamos 1:50. 1:50, bien. Vamos a tratar de que esto no dure más de 2 horas y media, por favor. Siguiente anime. Y este sí, para mí, está entre los mejores. Los dos que siguen, para mí, están, spoiler, entre los mejores del año. Para vos. Para mí, sí, obviamente. No hace falta. Un poco de gente que sí le guste el Sword Art Online. No, pero escúchame, no hace falta aclarar que es en mi opinión. Bien. Sí. El siguiente anime del que vamos a hablar es Enen no Shoutai o Fire Force o Soul Eater de bomberos. O Soul Eater mejorado. ¿Es un Kirito bombero o ya no hay Kirito? Este era Kirito bombero. Este era Kirito. Ah, este es el Kirito bombero. Este es Deku bombero. Es más Naruto bombero. Porque... Naruto bombero. Es más Naruto bombero porque Naruto tiene... Es Kenshiro bombero. Porque hay un par de situaciones en las que las cosas se resuelven por el poder del amor. Es maravilloso. Y la amistad. La mayor parte de la serie. Bueno, Enen no Shoutai es un anime hecho por el estudio David Productions. ¿David? ¿Es el lazo David? David Productions. Sí. ¿Por qué no lo contaste? Ahora regalía, hijo de puta. Y dirigido por Yase Yuki. ¿Qué hizo? Yase Yuki es un chabón que laburó mucho con Akiyuki Jimbo. Excelso director de toda la saga Monogatari, Madoka, ¿qué más hizo? Mekaku City Actors, Nisekoi, Fireworks. Y se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo la influencia de Jimbo en el chabón este. El chabón, Yaseyuki, creo que también es músico, porque me parece que fue el principal compositor de... No me acuerdo. No, me estoy confundiendo con Jin. Nada que ver. Se nota muchísimo la influencia de Jimbo en el chabón esto. Cosa que yo siempre aprecio porque me encanta cómo dirige Jimbo. Como ya dijimos, el creador es Okubo Atsushi, que es también el creador de Soul Eater. Son 24 episodios, 24 capítulos, de 24 episodios de 24 minutos. Y tiene una segunda temporada, por suerte, anunciada para julio del 2020. Bien. Lo primero que quiero aclarar con respecto a Enen no Shoutai es el mundo que construye o la dije. Estamos en un... Creo que primero hay que aclarar que esta serie tuvo bocha de quilombos. Sí, tuvo. De hecho. Salió en el peor momento posible para esta serie. Quería sacar. Fue la ironía. Sí. Ah, que era por el incendio de Kibani. Sí, sí. No, pero aparte de eso, hubo bocha de quilombo de producción, etcétera. Sí, quilombo, atraso, todo. No sabes por qué. Y se le nota todo a la serie, ¿no? No es que le pasó y no es el producto perfecto, se le renota todo lo que le pasó. Está re bien igual. No, más allá de que está bien, o sea, hay un momento que decís, ¿cómo se nota que acá hubo quilombo? Se nota que todos estaban recalientes. Datitos del mundo que construye. Esos trazos estaban re... Estamos en un... La serie se sitúa en un Tokio de una época post... Es como el mundo se acabó pero no es una, no es un Tokio post-apocalíptico, digamos, es un Tokio como normal, medio siglo XX, digamos, que es la ambientación, puede ser, en donde la gente sufre de, ellos lo llaman combustiones espontáneas. De repente hay personas que, bloom, se prenden fuego y se transforman en infernal. Escucha, tipos prendidos fuego que van por la ciudad haciendo mierda todo, en línea general, ¿no? Como Sandro. Exacto. ¡Dame fuego! Y, no, son fanáticos de callejero. Que... Claro, son fanáticos de callejero. Y en este mundo existen... el N en los Yogutais, o el grupo, un grupo de bomberos divididos en 8 compañías que se dedican justamente a combatir los infernales. El universo está... me gustó mucho cómo está el universo armado, me parece que está re bien. Está bien planteado y bien construido. Los diseños de personajes son hermosos, hermosos, sobre todo Maki. ¿Qué más puedo decir de esta serie? Creo que yo tengo muchísimos problemas con la construcción de ese universo. ¿Por qué? Porque me parece que es el punto más flojo de toda la historia. Quizás sí. Pero igualmente a mí me gustó cómo está hecho. O sea, no, no me parece flojo. Sí, no es lo principal, pero no me parece flojo para nada. ¿Cuáles son tus razones, Pairo? Es que te plantean en un primer momento que está bien, el mundo está roto y pasa esto... pero te lo cuentan en un entorno de un mundo, llamémoslo medio normal, ciudades, gente, todo bien. O sea, vamos a decir, explotó una bomba. Sí, pero estamos todos bien. Vivos en nuestra ciudad y se murió mucha gente, pero bueno. Sí, pero nosotros. Pero primero, ¿eso es solo Tokio? ¿No se sabe qué hay afuera de Tokio? Bueno, ya sé, segundo, pero en ningún momento la manera en que te lo cuentan. Ningún momento te especifican cuántos años pasaron desde la catástrofe. Sí, ya sé, pero digo, en ningún momento te... digo con el corte, porque te dicen, no, mira, el mundo se creó así y nosotros vivimos acá y, bueno, Tokio es ahora esto, que es una ciudad y está todo bien. De un corte a otro, sin mediarte explicaciones ni nada, te dicen... Ah, pero mirá que hay toda una parte de Japón que está haciendo la que se le canta la chota y viven de manera completamente diferente. Y es como... Ah, sí. Bueno, está bien, ponele. Ah, y después te dicen, pero mirá que esto pasó en todo el mundo y el mundo está roto y ahora se perdieron un montón de datos de la civilización y ahora le decimos infierno a esto. Y es como que... Sí, la parte del infierno está medio sacada del culo. Pero se entiende en el contexto de que hay una religión que es. La tengo anotada por acá. The Holy Soul Temple, o el Templo del Sol Sagrado. Que es como una especie de culto católico extremista que adora al sol. Entonces, todos los lugares a donde no llega el sol. El lugar a donde no llega el sol claramente es el infierno. Desde ese punto de vista, para mí tiene todo el sentido del mundo. Puesto en el punto de una civilización que perdió todo su conocimiento al mismo tiempo, sí. Viniendo de un punto donde la gente no perdió nada, no. Bueno, cuando anoté acá, yo acá anoté gran setting, pero con algunas falencias. Y justamente a lo que me refería con esas falencias es a eso. Como que por algunos momentos hay una muy conveniente pérdida de sentido común en un montón de cosas. No, yo iba a decir una contradicción entre, bueno, okay, tenemos un avance tecnológico importante, digamos, zarpado, pero seguimos creyendo que los lugares donde no llega el sol es del infierno. Sí hay ciencia, claro, es como sí hay ciencia y tecnología, y la tecnología está avanzada, pero seguimos siendo medio oscurantistas. Sí, pero religiosos. El tema es que la ciencia que manejan ellos no salió de la nada. Es ciencia que siguen usando desde antes de que pasara todo esto, no es conocimiento perdido. Está bien, pero para mí eso se va a explicar más adelante en la historia, porque acordate que entre la catástrofe, digamos, y Amaterasu y la Iglesia del Sol y la empresa esa que no me acuerdo cómo se llama, hay como todo un cosa ahí que se va moviendo. Bueno, por eso digo que está medio mal contado. Sí, para mí se lo están guardando para después. Me parece que... está mal contado, porque si te lo tiran todo así de golpe, como, ¿por qué? Primero van de a poco. ¿Puedo aceptar? Los son la presentación de los personajes. ¿Puedo aceptar que sean misterios para más adelante? Se van a resolver más adelante. Es que también es como que se guardan todos los personajes que tienen... Sobre todo todas las fuerzas también se guardan, sí, secretos de todo lo que pasó. O sea, no hay una verdad en sí. Bueno, eso es algo que quería destacar de esta serie, y es que no es... Me gusta que, si bien están los buenos, comillas, contra los malos, entre comillas, tenés un montón de facciones en pugna, ¿no es cierto? Está la empresa, está el Imperio del Sol, está esta empresa que no me acuerdo cómo se llama, está el Imperio, está la Iglesia del Sol, está el Joker, que hay un personaje que se llama Joker que no sabemos qué mierda es, y después dijimos que había 8 compañías de bomberos, y hay varias compañías, cada compañía debe su lealtad, digamos, a una facción diferente. Por ejemplo, la quinta compañía debe su lealtad a la empresa, la primera a la Iglesia... la séptima es independiente, por ejemplo, que es la que sigue viviendo como en el Japón medieval. Feudal, no medieval. Es lo mismo. No me acuerdo de las demás. Pero eso de que haya diferentes facciones y que no sabes a ciencia cierta cómo van a operar entre ellas, fue algo que me gustó mucho. Bueno, ¿algo más? Next. Puntuación. Sí. Próxima temporada... Puntuación, claro. Próxima temporada, julio de 2020. Puntuación. Antes de la puntuación, dato que también me jode un poco de la serie, es que en un primer momento la serie te contaba sobre los poderes de fuego de los personajes, y las cosas se resolvían cuando los personajes hacían un uso inteligente y variado de su pirokinesis, su capacidad de tirar fuego. Sí. Y pasando en lo que vendría siendo el cuarto o quinto capítulo de la serie se convierte en gente que tira magia de lo que convenga, la cual muy convenientemente está hecha de fuego. El fuego magnético. El fuego que congela, el fuego garrita, el fuego espiritual, lo que vos quieras, pero es magia con forma de fuego. Y antes era... el fuego de manera inteligente. El fuego de Rita está re bien. Ahora, el fuego magnético, chabón. Hay que correr de ahí, boludo. Lo que pasa es que yo levanto un fuego hipercaliente que en realidad no es fuego, es plasma. También. Como, wow, para un cachito. El fuego tentáculo. El fuego tentáculo. Igual, y en un punto, la serie se convierte, o mejor dicho, hay una pelea puntual, final de la serie, en la que directamente es tirar más fuego, sentimientos y fuego, y es, no, tengo que tirar más fuego. Es como, fuego, oh, y mucho. Sí, mucho fuego. Dame fuego. Claro, es una oda a Sandra esa pelea. ¿Qué no diastica, doctor fuego? Y de repente meten un quilombo. Para los que la vieron, cuando meten el quilombo cuántico y la velocidad... Para los que disfrutaron Doctor Stone, meten una gama de poder en el final que vos decís como, no, para. Equivocaste de año para alargarme esto. Esto me lo tenías que haber alargado en el 2001 cuando era joven e inocente y no ahora. No después del final de Doctor Stone. Igual la caliente con eso. Gran animación, gran dirección, gran diseño de personajes. Gran opening. El primer opening yo lo tengo marcado como el mejor opening de la temporada. Mucho el segundo. No, a mí me gusta más el primero. El primero. Hermoso. Es relevante. La canción se llama Inferno de Mrs. Green Apple. Esto es un 7, 7 sólido. Bien. Podría ser un 7.50, pero no me siento generoso. Y no, porque es la primera parte. Primera temporada. Probablemente, si la segunda está buena, esto suba un poco. Next. Y el siguiente es el último anime del que vamos a hablar. ¿La hora de referí? ¿Cuánto vamos, David? 2:05. Bien. Este primero, este es el anime que fue polémico hasta que salió. No sé si polémico. Este es el anime del que no esperaba absolutamente una mierda. Y fue como, wow, chabón, es que esto es todo, realmente bueno. Todos los grupos y todos los foros se hablaba. Pero se hablaba asquerosamente. Nadie leyó el manga encima, pero se hablaba de una manera. El manga, vi un par de páginas del manga y es hermoso como está dibujado el manga. Sí. Estamos hablando de Beastars. Beastars es un anime hecho por Studio Orange. Tiene 12 episodios de 24 minutos y tiene una segunda temporada confirmada, aunque es todavía sin fecha y que yo estoy esperando con muchísimas, muchísimas ganas. Cuando vi el tráiler de esto, dije, furros, el CGI, el de furros, no sé, pero el CGI parecía decente. No confío en los furros. El CGI estaba jodido con Paramondoque. Claro, el CGI parecía decente, entonces le di una chance. No, el PB queda para atrás. Y con lo que me encontré, me encontré con una obra hermosa. Beastars es la historia de Legoshi o Legoshi, un lobo gris. Es un mundo de animales, es un mundo de furro. Es un mundo de animales antropomórficos en una escuela antropomórfica donde internado, ¿no es cierto? Antropomórfico. Está re buena como está diseñada la escuela, porque tipo los salones tienen puertas de diferentes tamaños para los diferentes tamaños de animales. La cafetería tiene sillas y mesas de diferentes tamaños, está como muy bien pensada, parte. Y bueno. Tenés varios personajes. Tenés a Legoshi, que es el personaje principal, que es un lobo gris introvertido. Está Haru, que es una coneja medio trola. Está Luis, que es un senpai ciervo. A ver. Me encanta cómo se construye el mundo, porque me parece una metáfora. No es una metáfora, es una... ¿Cómo se llamaban estas historias con animales que te dejan una enseñanza? ¿Kyosugiga? ¿Cómo? ¿Kyosugiga? Fábula. No, es una fábula. La historia de Beastars es una fábula de la sociedad. La sociedad de Beastars tiene un montón de conflictos. Obviamente tenés a los populares contra los... Contra las divinas y los populares. Nada, tenés a los populares contra los no populares. Contra los nerdos. ¿Contra ustedes, los nerdos? Contra los nerdos, ponele. Contra ustedes. Pero también tenés conflictos. Ustedes ven anime, yo no. Pero también tenés conflictos en otros niveles, como por ejemplo entre animales grandes y dominantes y los chicos, entre los carnívoros y los herbívoros. Es un mundo en el que comer carne es uno de los peores tabúes que hay. Sí, el delito máximo. Claro, no es un delito, pero es un tabú. Sí, creo que también es un delito. Es un delito. Es raro, o sea, porque sí, ponerle por un lado es un delito, pero por el otro lado, en uno de los capítulos se muestra que hay un mercado negro donde los carnívoros pueden ir a comer carne, y esa carne, bueno, todo por acá, esa carne del mercado negro, o sea, para empezar, es medio, casi como medio canibalismo, porque esa carne llega al mercado negro de hospitales y funerarias. ¿What? Y vamos, ¿no a decir cierto? Que el mercado negro tampoco es como que está tan oculto. Bueno, y ese es el tema. Es que la serie te da la sensación de que todo el mundo sabe de que ese mercado negro existe, pero lo dejan existir porque entienden de que esa ilegalidad es una forma de mantener la sociedad ordenada. Entonces, claro, puede ser hueco legal, hueco legal que hace tranquilizar a los... Claro, entonces vos te enfrentás, es como que te opone la disyuntiva de decir, bueno, tenemos una sociedad completamente legal donde los carnívoros se vuelvan locos y ataquen a la gente por la calle, o hacemos la vista gorda con este mercado negro que no daña a nadie porque la carne, porque no están matando gente para, no están matando gente para alimentar para alimentar el mercado negro, y tenemos una sociedad en paz. Entonces, como que la serie juega durante che, todo su... Disculpa que te interrumpa 2 segundos, ¿no? Sí. Estábamos hablando de Furry y llegó Cherry. Bienvenido, Cherry. Qué oportuna que soy. Qué oportuna, ¿no? Buenas noches. Qué buenas noches. Rara coincidencia. Te juro, ¿no? Justo hablando de Furry aparece Cherry a nada. ¡Hola! ¿Qué se cuentan? Estamos hablando de Vista. Acá... Está saliendo en vivo, te comento. Ah, hola. Hola. Nos presentamos para la gente, una nueva amiga, Cherry, dibujante, y dibuja furros también, o sea, justo la coincidencia. Y también vi así que... Ah, entonces llegaste bien para el final. Bueno, sigo. Entonces es como que la serie te plantea, durante todo su desarrollo, esta serie de dualidades entre... Bueno, entre lo legal y lo realmente beneficioso para la sociedad, entre lo que está moral, entre lo que es moralmente aceptable y lo que está moralmente bien, no, mejor, entre lo que es moralmente aceptable y lo que realmente es el ideal de bien, y hay una dualidad muy, que a mí me pareció muy interesante, entre Luis y Gregory, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Gregory es un lobo gris, está en la cima de la cadena alimenticia, ¿me entendés? Está allá arriba y representa peligro. Todo, sí, pero representa lo salvaje y la brutalidad en su máxima expresión. Y aún así, Gregory se fuerza a sí mismo a reprimir todo ese salvajismo inherente a su especie. Y enfrente, como reflejándose en un espejo, lo tenés a Ruiz, ¿cierto? Que es un ciervo, es un herbívoro, es Bambi. Sí. ¿Me entendés? Y ansía con todo su ser estar en el lugar de Gregory. Y Gregory de alguna forma quisiera estar en el lugar de Luis. ¿Me entendés? Entonces hay como... Yo en su momento escribí que son como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿cierto? Donde Gregory es Hyde, ¿cierto? Pero quiere convertirse en el Dr. Jekyll, y Luis es exactamente lo contrario. Es el Dr. Jekyll, pero quisiera por todos los medios convertirse en Hyde. Y se pone cada vez peor. Sí. Una turbidez. Se pone turbina llegando al final. A ver qué otra cosa tengo anotada por acá. No te estoy viendo sonreír. Bueno, acá por acá noté que hay un... que hay un paralelismo entre tres emociones que para mí son pilares del comportamiento humano, que son... el hambre, acá puse amor, pero el amor está medio ahí, podría estar englobado dentro del siguiente, es entre el hambre y el sexo, o el deseo sexual, ¿no es cierto? Que es particularmente el personaje de Gregory, eso la es palabra algo que está buscando es líbido. Líbido, sí, líbido, deseo sexual, son, tienen, pero es como que en Gregory el amor o el deseo, es más amor que deseo sexual, ¿no? Y el hambre... Es como que son emociones raras. O sea, como que se mezclan en él y por momentos no tiene claro si quiere comerse a su interés romántico en el sentido que le damos acá en Santa Fe, o si se la quiere comer en el sentido que le damos cuando vamos a una parrilla. No sé qué más. Pyro. Quiero usar furry. ¡Arre, que nada que ver! Sí. Furry toda la vida. No importa que esté mal, lo importante es la opinión pública. No importa lo que le pasó al panda, porque no estaba... No importa lo que le pasó al panda, claramente. Qué buen personaje el panda. Sí. Convertirse en un monstruo para dejar de serlo. Esto lo escribí porque hay un momento en el que Eregoji se deja... Que esto también me pareció narrativamente genial. Hay un momento en el que Eregoji se deja llevar completamente por su instinto asesino. Hay una frase que es buenísima que es... No deberías estar viendo esto. Claro. Él se deja llevar por su instinto asesino, pero es como pues acá, él decide convertirse en un monstruo de manera momentánea como para lograr dejar de ser un monstruo. Y eso es genial, ¿me entendés? Eso es mitología griega, es el héroe que desciende a los infiernos y vuelve, ¿me entendés? Es Hércules de Disney. Es psicológico, es psicológicamente llegar, meterte en la parte más oscura de tu cabeza, ¿no es cierto? Asumir y entender de que vos como persona sos capaz de realizar los actos más atroces, ¿entendés? Y entenderlo, asimilarlo, para no hacerlos en la vida real. Es decir, no sé, es decir... Eso lo hago todos los lunes. No sé a qué te referís, pero es... Prefiero pegarte antes que matarte. Pero es, no, es... Es, ok, a ver, es, no sé, yo entiendo que podría matar a una persona sin ningún problema. Y esto lo estoy diciendo 100% en serio. Yo sé que yo podría matar a una persona sin ningún problema. Podemos aclarar que tuviste entrenamiento. Y como aclarar que esto está saliendo al aire. Sí, pero no tiene nada que ver con eso. Pero síganme en este razonamiento. Y como entiendo que yo soy... Y entendiendo que soy capaz de hacer algo tan atroz, de hacer algo tan atroz como quitarle la vida a una persona, es la forma en la que yo logro no hacerlo en la vida real. Porque entiendo que soy capaz, entiendo que puedo hacerlo, y entiendo también que está mal. ¿Entendés? Entonces, ese desarrollo de Eregoji a mí me pareció genial. Hay otra de las dicotomías que plantea la serie son el mandato social contra lo que uno realmente quiere. Entonces, eso está patente en la relación que Haru tiene con Eregoji. Y acá noté algo como negativo del final, que el final tiene... La forma en la que se plantea la relación al final a mí me pareció medio chota, porque me recordó a la princesa enamorada del pobre, o el príncipe enamorado de la pobre, ¿no? Es que tipo, nuestro amor es imposible, pero... con el poder del amor vamos a llevarlo adelante. Como que eso me pareció medio choto. Pero dejemos una sensación nomás. No le presten mucha importancia. Y terminé de rantear sobre Víctor. No sé si alguno quiere decir algo. ¿Y el resto de los chicos? Eso te iba a decir. Chico y chica. Aprovechen que chiques. Es el último. O sea, vi dos capítulos y me gustó bastante. Serie, nada más. Gráficamente supera mucho el margen de lo que se venía viendo en este tipo de animación. La música es muy buena. Ah, me hiciste acordar, perdón. La música la hace Koseki Satoru, que es el que hizo la música de Monogatari. Por eso está tan buena. ¿Y podés decir algo del opening? El opening es hermoso. Está todo animado en stop motion. Ojalá lo hubieran hecho así la serie. Hubiera costado un huevo y no hubiera salido nunca, pero hubiera estado muy bueno. ¡Ay, qué lindo que se ve! Bueno, para la gente que lo pueda ver en vivo, bueno, lo ve en vivo o lo ve en YouTube, puede ver el intro de este anime. Y está hermoso. It is a wonderful my life. Please could you please my no, life. No, mejor no lo cantes, mejor no lo cantes. Copyright. No, vos cantas horrible, por eso. Sí. Ya sé. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé si vos terminaste, Pairo, te cortamos. No, porque entraría lo malo de... Tengo muchos problemas con cómo funcionan ciertas cosas de la serie, pero... Por favor, puedo adelante. Obviarlas en pos de la serie está muy... Si no te quieres explayar sobre eso. El resto, rompiendo no. La justicia en la serie, parece media... Es un elemento que no saben usar y el autor prefiere obviarlo en pos de que su historia continúe. Y a mí me parece una actitud rolera bastante coherente. A mí la sensación que me dio es que la justicia es completamente ecléctica. Hace lo que le conviene. No sé, ¿alguien más? ¿Cherry, querés decir algo? Qué sé yo, creo que lo que más trato de plantear es el tema de la frase de la ley de la selva, la supervivencia del más fuerte, y otra cosa que me, en sí hablando de la obra, que me gustó y que me llamó mucho la atención, que tome el tema de la trata de Blanca. ¿Vos decís, o sea, por el secuestro? Claro, claro, exactamente. Sí, aunque no es con fines sexuales, pero sí, no. Es cierto. Pero creo que entra dentro de lo mismo, y todo el tema esto del mercado negro que mostraron cuando hicieron la salida grupal de los chicos. Uh-huh. Me pareció fantástico todo eso, como lo plantearon. Por eso... A mí, yo no tengo mucho que criticar en sí. Bueno, los míos fueron casi todos elogios, así que sentíte libre de elogiarla. Yo lo critico porque me jode que no sea mejor, no porque me moleste la serie. No, muy claro. Buena. Es como una gran fábula social en un montón. Yo creo que lo verdaderamente rico de la serie es cómo critica a la sociedad en un montón de aspectos. Uh-huh. La sociedad en la que vivimos es... ¿cómo es la palabra? Es mucho hipócrita. Menos honesta que esto. Sí, es mucho menos honesta que esto. Es mucho menos honesta y mucho menos respetable que esto. Bueno, no sé. No sé si alguno quiere decir algo más. Perdón, ¿y esto va a tener una segunda temporada? O? Sí, hay una segunda temporada confirmada, aunque todavía no tiene fecha. Y me parece interesante, pero ¿da para segunda, tercera y sí, varias más? ¿O? Sí, re sí. El manga todavía no está finalizado tampoco. Uh-huh. O sea que sí, puede seguir sobreexplotando todo. Mirá, si la creadora es como el padre, te vas a sacar 50 mangas con variaciones. ¿Quién es la creadora a todo esto? ¿Quién es la creadora? Ah, el nombre se me fue. Ya te digo. ¿Pero quién es el padre entonces? ¿Alguien conoce el anime Baki? Sí. Bueno, es la hija del creador. La creadora se llama Itagaki Paru. ¿Itagaki Paru? Itagaki Paru. Itagaki Paru. Paru le puso a la hija, qué hijo de... O Paru. Itagaki, ya no sé cómo, en qué orden, si te lo ponen en orden. 25 años le pegan, entonces. Y el padre se llama Kaisuke Itagaki, así que... Creador de Baki, que es un manga de pelea, que la verdad, 10 de 10, mi manga favorito. Y me sigue costando creer que esos dos son padre e hijo porque tienen un estilo tan diferente y no me los vi venir ni de cerca. Yo vi algunas páginas del manga. Bueno, para aclararte eso, mirate cualquier película de Miyazaki y mirate la película de Goro Miyazaki. Ahí te das cuenta de que el padre y el hijo puede ser muy diferente. Ahí te das cuenta de que el talento no se hereda. No. O sea, mirá, pasé en general la imagen. Ve al tipo musculoso, el padre, el furro a la hija. Y te das cuenta que nada que igual su imagen, por favor. Vi algunas ilustraciones del manga de vista. La del dibujo del padre y de la hija. Son dos cosas muy distintas. Te decía, vi algunas ilustraciones del manga de Vistar y boludo, me caigo y me levanto. Es hermoso. Me encanta cómo dibuja a los furros. Y dibujo yo furro que, porque en una entrevista te dice no ser dibujar humanos. Personal. Y yo que siempre fui anti furro. Y arriba de abajo lo de Ubojo. El musculoso y el lobito. Bueno, arriba del musculoso y el lobito, la misma doctora dibujó a sus personajes en forma humana, ¿viste? Y te das cuenta que no, no le va mucho. Que no sabe dibujar. Sí. Que siga dibujando animalitos. Sí, exacto. Por favor. Que lo hace muy bien, muy bien. ¿Nadie más va a decir algo? Yo, no, porque aún no me la vi a la serie. ¿Puntuación? ¿La dijo? Estaba. Claro, eso es verdad. Creo que mi escala de valores esto es un hecho sólido. Sí. Sí. Sí, está muy bien. Lo cual lo califica como lo mejor de la temporada, a mi criterio. A la mierda, tendré que buscarlo. Para vos, sí. No sé, está en. Ah, no. Está en Netflix. ¿Eh? Sí. No, todavía no. No. Todavía no, pero tiene un olor a Netflix en cualquier momento. Que... Sí, ¡opa! ¿No? ¡Qué lindo! Se viene el protagonista negro. ¿Cómo, cómo? Está anunciado que lo van a subir, pero todavía no está. Bueno, ah, lo van a subir a Netflix. Es simple por el hecho de que. MK, no está el protagonista completo, no. El protagonista completo, no va a ser negro. Es ser una conocido. De a uno. Va a ser un perro. No se pisen. No, no lo van a rehacer, van a subir directamente lo que está. No, pero un dato importante, sobre todo para vos, David, es que si lo suben a Netflix es muy probable que le hagan un doblaje latino. Sería genial, pero estuve viendo en Netflix que hay varios animes que no están doblados. Es cierto, pero los viejos, los nuevos me parece que están todos doblados. Ah, bueno. No estoy seguro porque no veo anime doblado así. Bueno, me parece que los nuevos sí los doblan. Algunos. Bueno, yo vos decís algo de anime doblado y no. Con las nuevas versiones de Capitán Tsubasa quedé como que muy cuando escuchaba los nombres en japonés. Ah, decía, sí. Bueno, acá le va a pasar a Benji y sale el nombre de Benji que es Tetsu, no sé qué mierda. Y yo, bueno, los hermanos Koryoto y salen los nombres en japonés. Y yo digo, ok, me tengo que sentar, recuerdo todos los nombres en japonés ahora. Bueno, y Tsubasa, ¿algo más demo? Estaba corriendo por el lateral y se la pasa a Mitsubasa Kido y Mitsubasa Kido agarra y dice Mitsubasa Kido. Así, no sé, ¿qué hace como que? Me lo reimaginé al viejo con la armadura de secretario en una mano, Saori en la otra, pateando la pelota hacia el arco. Por antena, por antena, por antena. Por antena, por antena, por antena. ¡Gol de Atena! Tararara. ¡La tenés adentro, Hades! Estaba para hacer un dibujo así. Ay. Bueno, Bueno, y con este anime terminaríamos lo que. Terminaríamos los animes que yo vi esta temporada, otoño 2019. Que acaba de terminar, y próximamente, no sé, haremos el especial con lo mejor del 2019. Esta vez lo dije bien. Lo has dudado, pero lo has dudado. Ah, sí, sí, sí. Lo has dudado, parece 19. 2019. Si le sirve de algo, ya tengo la lista hecha de lo mejor del 2019. 9 animes, 3 menciones honoríficas y 6 o 7 openings. Y quiero destacar, pero lo vamos a hacer otro día porque hoy ya es tarde y... Y bueno. Después queda una tercera parte, pues ya se va a venir la de verano, ¿o no? Allá en Japón. Sí, podemos hacer la anticipación de la temporada de invierno 2020. O si no hacemos la preview de verano 2020... Que no sé si la vamos a hacer porque no tengo nada que ver ahora y quiero arrancar con la temporada. Hay un montón de cosas muy bien. Sí, hay un montón de cosas muy bien. Si no la hacemos, bueno, nos vemos directamente en la retrospectiva de invierno 2020. Perfecto. Buenísimo. Y eso la vamos a hacer. David, vamos con las publicidades. Publicidades y nos despedimos. Y volvemos. Publicidades, sí. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada. Voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Mission Star, Mission Star. Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Star. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Listen, start. Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Cowabunga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu viejo. ¡Llegó Cowabunga! ¡Lo fue, bro! Pero que sacaron perfecto. El episodio... Estamos de vuelta al aire. Perdón. Okay. Ya con mi cafetera bueno, rellenada, en... Fernet. ¿Seguís tomando Fernet, hijo de tu madre? En cafetera. Bueno, los tengo vaso grande. Tiene un dispenser como... Como las bolas de agua de los hámster. Es que no tengo. Tenía un vaso grande de Fernet, pero se me rompió y me quedé sin vaso grande. Yo los vasos que tengo acá son todos chiquititos. Bueno, seguí tomando Fernet y se te va a romper el vaso. Y el único contenedor grande que tengo es la cafetera, el coso de la cafetera. Entonces tomo Fernet ahí. No sabe con el gustito que sale el café de la mañana. Ay, por Dios. Bueno, no tenemos mensajito. Como es habitual en estos, en este tipo de episodios, porque son largos. De haber ahí, no está compilado. Ah, bueno, vamos con las recomendaciones. ¿Alguien tiene para recomendar algo antes que nos vayamos? Mi, sí. Mi no recomendación es la película de Code Geass que está en Netflix. Es una pérdida de tiempo, no la miren, pueden vivir sin eso. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien una recomendación? ¿Alguna publicidad? Cherry, vos, no sé. Solo recomiendo a Kamikaze que vea Kimetsu no Yaiba, que me lo debe. No, listo, Kamikaze, tira sacando los trapitos al sol un rato. No sabes lo que te estás perdiendo. Míralo. No la pienso ver. No la pienso ver. Es precioso. No, está muy bien, está muy bien. No la pienso ver. Está muy bien, está muy bien. Sobrevalorado no Yaiba. Ni la viste, ¿qué vamos a cerrar el otro? Pará, boludo. No, yo... que ve, boludo. Bueno, bueno, que se va a hacer un debate después de 3 horas. Pero cerremos esto y después no, peleando. Una cosita quiero decir. Yo no te estoy diciendo que es el mejor anime de los últimos 50 años. No, yo te estoy diciendo que está bien. Está bueno. Nada más. Yo estoy diciendo que es el mejor shonen del año. Ah, yo tengo todas recomendaciones de la temporada pasada, nada más. Tire, tire. Tokyo Fire Force. Muy bueno. Ah, de esa hablamos. Ajá, me lo perdí. No te conocíamos. Es que llegaste tarde. Tarde te unió al mundo, a nosotros. Te uniste a la fila de poca por 2P. Bueno, acércate un poco el micro, Cherry, por favor, se te escucha muy bajo. Ah, sí, perdón. Ah, ahí está, ahora sí. ¿Alguien más con otra recomendación? ¿Algo? Yo les recomiendo que miren de esta temporada Murase Senton Gakuen, que hay 2 capítulos por ahora. Serie furro, comedia escolar, científicamente accurate. Ah, esa es la que descarté directamente. ¿Cómo dijiste que era el nombre, disculpa? Murase Senton Gakuen. Murase Senton Gakuen. Listo. Sí, ya se vale. Yo hago una pequeña recomendación. Uh-huh. El canal de Twitch de un amigo, que es Kerrigan. K que hace stream de videojuegos. Él mayormente hace stream por las noches de WoW. ¿Qué tipo de videojuegos? Ah, él hace World of Warcraft, hace League of Legends y a veces PUBG. ¿Y algún juego copado? PvG para los ¡Hijo de puta! No, no sé. Negro, vos no tenés derecho a decir qué es copado y qué no es copado. Disculpa, no, que perdón, te lo diga, bueno, David. Esos juegos no. Pero para World of Warcraft es bueno. O sea, no, por lo menos recomendó el canal de Kerrigan y no el de Corrigan, que es de Scat. ¿Cómo se escribe su canal? Kerrigan es Khrigan. Lo pueden encontrar por Twitch. ¿Me lo pasas por canal de... general, así lo pongo? A ver, dame un segundo mientras alguien... Sigan hablando, chicos. Listo. Qué regalo. Ah, Murase Sentonga. No, por Dios. Se lo descarté al toque, boludo. Es el mismo creador de... ¿Cómo era? Esos son esos errores que cometí y yo vengo a rectificar. Son lolis Nekomimi, boludo. ¿Quieres recomendarla antes que no me llamo? Ya la recomendó. Bueno, la serie esta de la Hanako del baño. Ah, esa la tengo para ver. Shigaku Shonen Hanako-kun está. Vi el primer capítulo. Sí. Está muy bueno, muy interesante la animación. Me gustan mucho los colores, digamos, toda la composición de colores de las escenas. Es hermoso. Así que, y estoy esperando que se estrene el segundo capítulo, que supuestamente es hoy, el segundo capítulo. La ansiedad. Sí, esa es una de las que marqué como tentativas para ver esta temporada. Uh-huh. Pero sí, todavía no la vi. Vi el póster promocional y dije, oh por Dios, esto hay que verlo. Y después vi el tráiler y dije, sí, esto va a estar bueno. Me gusta mucho el diseño del personaje y los colores. Buenísimo. Entonces vamos despidiendo porque el capítulo se hizo largo, como todo lo de anime. Sí, sepan disculpar. Unas últimas palabras, que yo sé que lo repito en todos los episodios de este estilo, pero realmente yo de corazón quiero agradecerle a todos ustedes que me acompañan en esta locura trimestral de repasar todos los animes que vi por temporada y opinar al respecto. Sobre todo a los que no miran anime, porque la tienen que remar el doble que los demás. Pero también a los que miran anime y hacen su aporte, que yo valoro muchísimo. Y también a todos los que escuchan estos capítulos, que son largos. Pero bueno, no sé. Gracias, los quiero de todo corazón. Chau. No lloré. Chau. Ese es el Ferné hablando. Bueno, muchísimas, ya voy haciendo el gracias a la gente que estuvo esta noche acompañándonos, tanto en vivo como estuvieron en Twitch. Al señor Pairo, a Kamikaze, señor Ubojo, David en la parte de la producción, como siempre, a Cherry, bienvenida para el capítulo. Llegaste casi al final, pero esperamos que estés por lo menos en el próximo capítulo de anime. Y bueno, recuerden, esto no es un adiós, no es un hasta luego, sino un hasta mañana, en que seguiremos. Este es Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. Buenas noches. esto que te digo, me vi las tres temporadas, 24 capítulos, 3 minutos, ¿no? Obviamente, todo de corrido. En el bondi me caí a la risa. Hermoso. Pasamos al siguiente. Bueno. Otra serie que viene en el bondi. El siguiente anime que vamos a hablar